El Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los Beach Booty. Y esta semana me he hecho varias preguntas que al final todas conducían a una misma dirección. ¿Pueden los juegos cambiar nuestra forma de pensar? Es evidente que sí, pero a veces da la sensación de que es una vertiente sin explorar, recóndita, como si sus creadores aún tuviesen reparos o dudasen de la evidente influencia que ejercen los videojuegos hoy en día en nuestra sociedad. Y es que cuando estamos frente a un juego, somos capaces de ver sus influencias, qué ha llevado a su autor a tomar una u otra decisión creativa, pero pocas veces nos detenemos a pensar qué nos han dejado ellos a nosotros, qué hemos heredado de esos títulos y que ahora damos por sentado. Y no quiero irme a un plano filosófico o antropológico, sino incluso en los aspectos jugables. Desde los sistemas de coberturas hasta la regeneración automática de vida, son cosas que ahora no nos cuestionamos, pero que un día alguien puso ahí por primera vez. Y ya no solo miro al pasado, sino también al futuro. ¿Qué vamos a dejarles a las próximas generaciones? ¿Hay algún elemento que haya definido o revolucionado el medio en los últimos años? Ay, son cuestiones que yo lanzo, que no encontrarán respuesta a corto plazo, pero que está bien hacerse, creo yo, a mi juicio. Así que con esto sobre la mesa paso a presentar a mis compañeros una semanita más. Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estamos? Muy bien, muy bien. Aquí que yo miro por la ventana que la tengo al lado y está granizando, está nevando y eso es muy bonito, ¿eh? Aquí ha sido en plan un par de copos y fuera, se acabó. Así que ha sido una especie como de antesala a nada, porque luego realmente se ha puesto otra vez a llover y ha desaparecido toda esperanza. Pero bueno, es lo que toca por estas zonas. Si viviéramos más al norte, pues lo viviríamos más a menudo. Si no te preocupes, siempre puedes coger el móvil, meterte en Instagram, que ya hay gente que lo ha mostrado por ti. Hay más nieve en Instagram que en la realidad. Dios, muy buena reflexión, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, muy bien, esta semana os he estado viendo a vosotros un tándem espectacular ahí en YouTube, mano a mano, con ese Dark Souls 2. Me he partido a la caja viéndoos. Ha estado muy guay, ¿eh? Yo creo que hemos inventado otra forma de jugar a Dark Souls, ¿eh? Sí, sí. Está muy chula, sí señor. Yo soy el brazo ejecutor, Juanjo es el que me guía en la senda del bien. Así que nada, desde luego ahí está en YouTube para el que lo quiera ver. Y ahora, por supuesto, le doy la bienvenida también a Juanjo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Hola, muy buenas a todos. Pues muy bien. Una semana de retomar viejos amigos. He estado jugando a la Play 3 más que mucho tiempo y a la Switch. He de decir, no, la verdad que la tenía un poquito olvidada por lo que fuera. Es que tener muchos sistemas, lo que te pasa al final es que vas por temporada. Te da por uno y no lo apagas y después te da como, te sientes mal y dices, bueno, voy a jugar a la otra que no me acuerdo de ella, y después al tiempo a la otra y después a la otra, y entonces estás que no das para más. Bendito problema el no saber a qué jugar de tanto que tiene. Pero eso tú que estás jugando a Demon's Souls, porque el 80% del catálogo de esas consolas ahora son remasters. O sea, ¿yo para qué voy a encender mi 360? Pienso yo, la verdad. Claro, claro, claro. Y si tuvieras una One, pensarías todavía peor, ¿sabes? Que tú ya la 360 la dejo ahí para te muestra, para que la vea la gente. Como pisa papeles. Sí, sí, desde luego que sí. Ahí está. Bueno, yo soy Sergio, presento esto. Ya sabéis que esta semana no está Tony, nos quedamos aquí tres. Antes de nada, ese directo de Dark Souls 2, como ha comentado Aitor, ha estado muy guay. A ver si podemos repetir, porque ha sido una experiencia religiosa, como diría Enrique Iglesias. Y es todo muy chulo, sí, sí. Me... Yo tengo que decir, en honor a la verdad, que Sergio es un Padawan de primer nivel. El tío va diciendo que no sabe, pero en todo, en una hora y pico, murió solo una vez. Que eso es, vamos. Y murió por una troleada que le hicieron, porque no fue por falta de... Tuvo de todo el tutorial, digo el tutorial, es decir, el juego, el directo. Sí. Tú haces una invasión amistosa, que eso bonito, fue precioso. Cómo el tío vino a invadirlo y de pronto vio que estaba pasando lo mal y lo ayudó. Y después se lo ejecutó de una manera vil y cobarde. Es como, oye, pues hablabas antes de lo que dejaría la herencia de esta generación. Sí. Pues oye, mira, los combates nobles y amistosos podrían perdurar en el tiempo. Sí, porque para mí es como, yo lo llamo invasión solidaria. Que es un término que se puso por el chat porque es como una ONG de invasiones, ¿no? La gente te invade, pero de buen rollo, de buen rollo. Y eso está muy guay. Pues ahí está. Incluso Sito Toro me dijo, a veces esquivas bien. Me encantó. Sí, como un pro. Dijo, a veces esquivas como un pro. Pero a veces. Sí, señor. Bueno, ahí está. Yo quiero hacer una recomendación, como siempre, de estas que hago. En Netflix, una serie de anime que me parece alucinante. Se llama Devilman Crybaby. Dios mío, visualmente es impactante. El tema que trata es como una serie dibujada por un niño de 7 años que tuviese algún tipo de deficiencia o yo qué sé, o alguien con LSD hasta arriba. Es que es muy loca la serie, pero si la podéis ver, miradla. Tiene que estar preparado y mucha violencia, mucha situación extravagante, pero mola muchísimo. Así que aquí están las presentaciones y ahora vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy, que no son pocos. Retrasos de juegos que duelen más que otros por todo lo que se espera de ellos. Red Dead Redemption 2 es uno de ellos ahora que se va a finales de octubre. Comentamos esta decisión de Rockstar, pero también todo lo que ha dado de sí la reunión de inversores en Nintendo y Electronic Arts. Y estas reuniones, como digo, en ellas se han anunciado bombazos informativos como la producción de una película animada sobre Mario, cuándo llegará el online de pago a Switch o la fecha estimada para un nuevo Battlefield en camino. Además, aprovechando el lanzamiento de Shadow of the Colossus en Play 4, tenemos el gran privilegio de poder hablar con Mariela González, autora del libro De sombras y bestias, la travesía de Team Ico. Ella nos contará las claves del juego y sobre Fumito Ueda, uno de los diseñadores más importantes y respetados de la industria. Así que ya sabéis, todo esto y mucho más como cada semana aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! La primera de las noticias casi que era como una cuenta pendiente, porque la semana pasada yo me acuerdo que aquí hablábamos de esos juegos que iban a llegar al servicio de Microsoft, al Live Gold, y yo diciendo, bueno, Sony, por favor, publica los tuyos para que podamos hacer una noticia un poco más redonda, ¿no? Ya los tenemos, PlayStation ha anunciado los juegos que van a estar disponibles con PlayStation Plus en el mes de febrero. Tenemos Knack, el bienaventurado Knack, y el título español Rime, que van a ser estos dos juegos que van a poder disfrutar los usuarios de Play 4. ¿Qué pasa con los que tengan una Play 3? Pues este mes van a tener para descargar Spelunker HD y Mugen Souls Z, mientras que los usuarios de Vita van a tener Exiles End y Grand Kingdom. Además, esto no es todo, de forma exclusiva para los que viven en España y Portugal, se van a incluir, por un lado, el primer episodio del juego Flippis Tesla Inventemos el Futuro, y luego, pues, el de siempre de Has Sido Tú para móviles. ¿Qué os parecen estos juegos del Plus de este mes? Pues bien, pues a ¿no? mi juicio, creo que tienen, ahora comparándolos con Xbox, que este Rime a mí me parece que es la apuesta ganadora de este mes para Sony. ¿Eh? Uh-huh. Con él creo que se llevan el gato al agua. Sí, es buen mes, ¿eh? Sí, y además cumplen con el meme, ¿no? Porque todo el mundo estuvo apostando con el tema de Knack, cuándo sería el juego del Plus, que todo el mundo sabía que alguna vez iba a ser. Y le ha costado dar el brazo a torcer, pero al final lo han puesto. ¿Cómo tienen que hacer? Lo raro es que no hayan puesto los dos a la vez, como en un pack, ¿no? Pero bueno, ya ese, el 2 será para dentro de, no sé, 7 meses. Pero me encanta porque ahora que han dado el 1, ya no lo quiero. O sea, ya me lo compré en su día. Ya no lo necesito. Y encima el 2... Te han hecho tanto de robar. Claro, y el 2, no sé si os acordáis de todo eso que se lió, de un error en la página de no sé qué país, que estuvo gratis durante un par de horas. O sea, que a lo tonto vamos a tener los dos NACs por la patilla. Sí, bueno, yo no me pillé el NAC ese, ¿eh? Ni es que ni hice ni el intento, no te voy a mentir. Qué bueno. Qué malo, qué malo. Pues recordemos, NAC, este juego de Mark Cerny, que, bueno, se hablaba tanto de que iba a hacer uso de las partículas. Un juego orientado a un perfil, a un público mucho más joven e infantil. Y que como plataformas el primero era bastante regulero. La verdad es que no aportaba nada y se quedaba un poco a medio camino. El 2 sí que corrige un poco todo esto, pero bueno, es un juego que no hace mal tenerlo ahí en el catálogo, como nos pasaba la semana pasada hablando de los de One, pero al final el plato fuerte, como decís, es ese Rime, que oye, aquí me alegro de no habérmelo comprado porque lo tengo aquí de forma gratuita, entre comillas. Eso es. Hombre, en el caso de Knack, recordemos que fue uno de estos juegos que salió de salida con la Play 4. Sí. Y para mí es más una especie como de demo de mira qué bien funciona el sistema de partículas en la nueva generación, ¿no? Lo que pasa es que te lo venden ahí como si fuera un juego. Pero más allá de eso, era bastante pobre. Y en el caso de Rime, yo creo que es uno de los mejores juegos que recuerdo últimamente en estos servicios dados, porque aparte de ser un buen juego, es actual. Es decir, que lo normal es que te digan, pues como pasó con el Metal Gear, que era un juego de hace ya, pero este juego es como si dijéramos que es de temporada, que todavía es donde estás comprando algo viejo. Me parece y bien. Más con toda esa polémica que surgió, ¿recordáis, no? Con el desarrollo del juego, al principio exclusivo de Play 4, luego... Esas acusaciones de que no había nada más que un teaser, regañina entre Sony y Tequila. No, yo creo que Tequila estuvo muy señor, uh-huh. Aitor. Yo creo que dentro de todo lo que... Porque se abrió el ventilador y empezó a soltar mierda ahí de una manera bastante fea. Yo creo que ellos estuvieron bastante bien y se callaron. No, nosotros seguimos con el proyecto. Todos pensábamos, madre mía, ¿qué va a salir de ahí? Y al final han callado boca y han quedado dignos. Yo me parece que compañía que lo ha hecho bien en general. Sobre todo es un tipo de juego por el que ahora se está empezando a apostar, ¿no? Ese énfasis en la narrativa y que además tenga un sello de autor español y que al final haya salido bien, porque es eso, todos los miedos que estáis comentando. Yo me acuerdo en NeoGAF que no, que todo es mentira, que ese vídeo que se vio no existe nada de lo que hay. Y ¡boom! Aquí lo tenemos, este Rime, que además, Aitor, creo que tú sí que lo pudiste jugar y lo trajiste aquí al programa, si mal no recuerdo. Eso es. Dices de narrativa, además, mucho logro de ser una narrativa sin contar solamente con los gestos y lo que vas viendo en pantalla. Una narrativa muy de videojuego, ¿no? Sí. Transmite mucho para lo poco que se dice de voz, ¿no? Que es nada. En cualquier caso, hay que pasar a otra noticia de bastante más trascendencia. Un rumor a voces que se ha acabado confirmando, Rockstar Games, que ha anunciado la fecha de lanzamiento de Red Dead Redemption 2. Otro retraso añadido para esta precuela tan esperada de vaqueros que va a llegar el 26 de octubre de 2018 para Play 4 y One. Bueno, en un comunicado oficial la compañía neoyorquina agradece la paciencia y pide disculpas a todos aquellos que se sintieron decepcionados por el retraso, que ellos dicen que esperaban tener el juego antes, pero ahora necesitan un poco más de tiempo para pulir algunos detalles. Yo creo que esto era algo que todo el mundo daba por hecho, un retraso, sabemos cómo es Rockstar Games, casi nunca cumple con los plazos que ellos mismos se marcan, pero que al final casi siempre sale un juegazo, ¿no? Sí, sin duda estamos hablando, yo creo que va a ser el juego del año. Si no es porque le den el premio o lo que sea, eso ya es secundario. Yo creo que es el lanzamiento más importante de Red Dead Redemption, lo está esperando a todo el mundo. Y a ver, y fíjate lo que os digo, yo no sé si el retraso se debe a problemas técnicos o de que es ultimar el juego, o que es su ventana, que ellos han pensado que es una buena ventana para vender el juego. Me da a mí que va por ahí la cosa. Hombre, sabemos que octubre desde luego es un buen mes de cara a hablar de premios, de cara a captar atención mediática, porque lo sabemos, porque eso ocurre siempre. Yo no sé si va a ser el juego del año, porque es muy pronto para decirlo, pero sí el juego más esperado. Escucháis las opiniones de cualquiera y todo el mundo coincide que en este 2018 el juego que más ganas tienen es este. También es verdad que habrá que esperar al E3 a que se vayan desvelando algunas fechas, porque hay juegos por ahí que no sabemos si van a estar este año, si van a estar el año que viene. Entonces, cuando tengamos un poco el puzzle mejor montado, pero sin duda ahora mismo con las cartas aún algunas tapadas, Red Dead Redemption 2 es el juego que, como vosotros decís, más esperado. Aunque en el plano personal yo no pude jugar a la primera entrega, sí que es verdad que me han hablado maravillas de él, ¿no? Y no sé por qué, pero yo tenía en la cabeza como que este juego sí que era ya de octubre. Quiero decir, cuando leí un poco retrasos de este juego, que estaba para primavera, yo dije, pues no tenía yo en la cabeza que estaba planeado en principio para primavera. Yo siempre pensé que se iba a final de año. Pero bueno, al final creo que los retrasos pueden ser buenos. Yo ya me retrotraigo a Breath of the Wild con los retrasos y al final salió un juegazo. Y como él hay muchos más ejemplos, o sea que mientras salga un juego muy digno, hay que esperar un par de meses, pues esperan. Sí, mientras que el resultado sea positivo, si el problema es cuando lo van retrasando por todo lo contrario, que ven que no sale la cosa y alguna vez pasa. Pero bueno, no podemos dudar de Rockstar, estamos hablando de una de las mejores, sin duda, de ahora mismo del panorama. Sí, sin duda va a salir un buen juego. Además, ahora vamos a enlazar después con otra noticia que tiene que ver con juegos que también se han retrasado, como ese Anthem, que al final, bueno, no se ha dicho, luego vamos a debatir al respecto, pero se habla un poco al final de un movimiento estratégico comercial, de decir, no podemos sacarlo este año en octubre, porque va a salir otro juegazo, que puede ser Red Dead Redemption 2 o puede ser ese Battlefield que ya han confirmado. ¿Qué ocurre? Que al final siempre pasa lo mismo, un montón de juegazos que se concentran en un par de meses y luego hay meses en los que casi nunca hay nada, o lo que hay es un poco menor en cuanto a producción y dinero que hay detrás. Me refiero, por ejemplo, al periodo estival, al verano, que siempre se queda un poquito más desierto, ¿no? Sí. Claro, yo creo que las compañías unas a otras se tienen miedo, o respeto, por lo menos, ¿no? De decir, ostras, se nos viene este que es de los grandes, no quiero pegarme con él en el mismo mes. Sí, y aún así muchas veces caen en el problema, porque acordaros que con el Mario Odyssey se emparejó, por así decirlo, Wolfenstein 2, y el batacazo fue de AUPA, siendo un juegazo como lo es, pero claro, no te puedes poner al lado de un gigante porque a lo mejor te pisa y es lógico también que se miren así el tema de las ventanas y cuándo lanzar y cuándo no, porque el que salga la vez que esté Red Dead Redemption 2 va a caer, no va a llegar, vamos, seguro. Que también os digo, si yo fuese Rockstar... También hay que ver la información que tienen las propias compañías. Claro, y si yo fuese Rockstar, estaría un pelín preocupado, no por nada, sino porque ha puesto el listón tan alto. Yo me acuerdo del lanzamiento de GTA V, bueno, lo estamos viendo todos los meses, ¿no? Siempre en el top de ventas, que ha sentado precedente y algún récord Guinness seguro. Es que yo me acuerdo incluso paseando por Gran Vía ese pedazo de cartel que había. Entonces, Red Dead Redemption no puede ser menos o no puede ser mucho menos. Entiendo que estarán ultimando no solamente el juego, sino la campaña de marketing. Claro, y en el fondo te digo una cosa. Yo creo que comercialmente hablando, no sé hasta qué punto le renta sacar a Rockstar este juego ahora, estando como está Grand Theft Auto 5 todavía. Porque es que el chicle le dura. De hecho, yo estoy seguro de que no ha salido Grand Theft Auto 6 ni va a salir en tiempo por el tirón que todavía tiene el 5. Claro. Es tan grande lo que ha conseguido ese juego que ¿para qué vas a hacer más? ¿No te vas a pisar tu gallina de los huevos de oro con otro juego para tener la mala suerte de no tener esa cota de popularidad? Sin duda. Bueno, seguro que seguimos hablando de Red Dead Redemption 2 en otros momentos, de aquí hasta finales de octubre, mucho tiempo. Y ahora tenemos que hablar de un evento que se produce ahora en febrero, porque recordemos, queda muy poco para que termine el año fiscal, y es esas conocidas reuniones de inversores que tienen en las compañías. Y una de ellas ha sido Nintendo, que con los accionistas ha dado varios bombazos informativos. Vamos a ir uno por uno, porque el que ha llamado más más la atención posiblemente sea esa película animada de Mario que está en camino. Se confirma así esa información que destapó el Wall Street Journal en noviembre. Y tal y como indicaron, la película se va a realizar en alianza con Universal y el estudio encargado será Illumination. ¿Que quiénes son estos tipos? Pues bueno, es el equipo que está detrás de Gru y los Minions. No hay muchos más detalles, simplemente que la película está coproducida por Chris Meledandri, el CEO de Illumination, y el propio Shigeru Miyamoto, y financiada a medias entre Universal y Nintendo. Así que ya sabéis, película animada de Mario que está en camino y yo creo que eso va a ser un pelotazo en venta siendo como es Mario y como es Nintendo. Claro, si estamos hablando de película en la que van a ir niños y adultos mismo nivel, éxito comercial asegurado, vamos, sin dudar. Y mejor que la que hicieron en carne y hueso, vamos, eso ya. Hombre, de aquí al IVA, ¿no? Os digo una cosa, yo esa película la vi en el cine, ¿vale? Tengo el dudoso honor de haber ido al cine a ver eso. Y en el momento en el que salió, pues nos quedamos un poco todos como parados por el esperpento, ¿no? Porque te decían que era Super Mario, pero ahí no había Super Mario ni había nada. El caso es que ahora la película a mí me gusta verla por lo mala que es. Es como ver la de Street Fighter, la que hizo aquel del Van Damme. Por las risas. Exacto, y te ríes bastante de ver lo mala que es, así que tiene su puntillo por todo lo contrario. Bueno, a mí lo que me parece curioso de todo esto es que Nintendo haya sido o haya elegido a Illumination, ¿no? Teniendo, por ejemplo, yo que sé, a Pixar, ¿no? Y dices, uf, una película de Pixar haciendo de sobre Mario tiene que ser brutal. No sé qué les habrá llevado, si es por tema económico o qué sí, habrán visto. Ahí ¿no? habrá cosas empresariales que nosotros no entendemos, pero en cualquier caso Illumination con los Minions es que lo ha petado sí. También de una manera que daba hasta... Había un punto en el que daba miedo. Te comprabas un yogur y salía un Minion. Te comprabas unos cereales y estaba hecho de Minions. Era horrible. Pero al final sí que la conclusión que yo saco o extrapolo de esta noticia es cómo ha cambiado Nintendo en los últimos años. Sí. No sé si tiene que ver o está impulsado por este cambio de dirección con Kimishima. ¡Hombre! Seguramente sí. Porque es que hace unos años se hubiera preguntado, oye, ¿haríais una película sobre Mario? La gente, o sea, Nintendo hubiera dicho no, fulminantemente, y ahora ha cambiado de parecer. Y yo creo que es positivo, ¿no? Está expandiendo mercado. Como bien ha dicho Aitor, los tentáculos de la Yakuza llegan a todos los niveles. Y ahora mismo, cualquier día se presenta Mario a presidente de gobierno de Japón y gana. Quiero decir que esto es simplemente proponérselo. La Yakuza va por todas. Sí, lo hemos visto a muchos niveles. Parques de atracciones, ahora se ha metido el tema de móviles. Así, la expansión de Nintendo entre los amigos y ya está. Y esto, lo que me saca más dudas de todo esto, porque ya no solamente le tendrá voces, será Charles Martinet el encargado de poner voz en todos los idiomas, me parecería un poco raro. Un precedente para poder ver una película de Metroid, de Zelda, de Pokémon tenemos muchas, pero yo qué sé, de muchos más IPs de Nintendo. Pues es que imagínate ese precedente que se puede dar en Zelda escuchando hablar a Link, porque lo que no creo es que dejen un mimo. Toda la película, todo el mundo hablando y Link asistiendo, ¿sabes? Así que estaría bastante bien poder ver eso. Y al menos la posibilidad será que sería algo pues bastante interesante. Y bueno, aparte de Samus, Pikmin, a mí es que se me ocurren muchas franquicias que tienen posibilidad de pasar a película. Así que me parece pero que si os ponéis a pensar al final, todo responde al supuesto del que siempre hemos hablado. Nintendo solamente se dedica a hacer juegos. Hasta ahora, si un juego fracasaba, eso era una puñalada a nivel de seguridad como empresa económica enorme. Ahora tiene más cosas donde agarrarse. Tiene los amigos, como habéis dicho, los parques de atracciones, las películas, los móviles. Y eso está bien, ¿no? O sea, que al final no dependas de si el siguiente Mario Tennis va a funcionar bien o mal. Claro, claro, claro. Además, acordaros de que habían franquicias que si no triunfaban, iban directamente a la nevera. Recordemos que Metroid ha salido ahora después de un montón de años para ver un Metroid. Bueno, ¿y F-Zero? ¿Y F-Zero qué? Bueno, claro, ese está en la nevera desde GameCube. Ese está total, ya ¿no? congeladísimo. Bueno, tenemos que seguir porque tras ver franquicias como la saga Mario Bros, la serie Animal Crossing o la marca Fire Emblem viajar a smartphones, el siguiente va a ser Mario Kart con un juego llamado Mario Kart Tour. De momento, esto es lo único que se sabe, solo el nombre, y que va a ver la luz entre abril de 2018 y marzo de 2019. Se da por hecho que va a ser un juego, no va a ser una aplicación random, pero no se sabe nada. Simplemente Mario Kart en móviles. Otra noticia también impactante, ¿eh? Porque había otras licencias, otras IP que uno vería antes que Mario Kart. Claro, estamos hablando de una de las grandes licencias de Nintendo. Esta no es como Fire Emblem o Animal Crossing, que es una licencia potente, o para mí no es una licencia top como fue Super Mario, el Mario Run. Esta está a ese nivel, la de Mario Run. Y ahora ver el modelo. A mí me gustaría ver el modelo de negocio, si van a ir a juego a precio completo o a estos free to play y cosas así. Lo que está claro es que el sistema va a ser, yo creo, tirar de giroscopio del móvil y seguramente con pulsar en la pantalla acelerar. Pero veremos qué tal, porque yo los Mario Kart suelo tirar mucho de palanca, ¿eh? No, sí, no de giroscopio. Sí, sí. Claro. Sí, al menos a nivel competitivo, entre comillas, ¿no? Claro. Es tan pro jugar bien con giroscopio que acordaros que te lo ponen en los iconos del Mario Kart. El que juega con giroscopio lo pone ahí, un iconito del volante, como diciendo, cuidado, este juega con volante. Si te ha ganado un tío con volante, es que es muy pro. Pues, y muy, muy, muy difícil, ¿eh? Que te pueda ganar así. Pero es verdad. Y luego también surge la pregunta que has hecho, Juanjo, de, bueno, ¿será un free to play? Yo voy casi por sentado que sí, que lo va a ser, después del batacazo, entre comillas, que ha sido el juego de Mario, ¿no? Super Mario Run, que la gente se lo bajaba para jugar gratis, pero luego pagar, no pagaba tanta gente. Claro. Sí, fuimos pocos tontos, ¿no? Creo los que pagamos. Bueno, tontos tampoco. Bueno, tontos no. Tontos no. Ah, hablado entre comillas, ¿no? Un poco así entre comillas. Yo lo pagué y lo disfruto todavía. Lo bueno de tener juegos como este en el móvil es que siempre encuentras un momento para él. Un ratillo ahí que te pillas suelto y lo disfrutas. Y a mí personalmente es el modelo que me gusta. Sé que no es el que pita en móviles porque no pita. Pero lo sientes tuyo, ¿no? El juego. Sí, sí. Es más mío que un free to play. De hecho, yo Fire Emblem o Animal Crossing no me gusta. No es que no me guste el juego, es que a mí los juegos que me ponen tiempo, que me ponen en la cortapisa del tiempo para y paga para desbloquear tu tiempo, es verdad que es un modelo que está muy bien, pero a mí personalmente no me llama. Sí, y tengo curiosidad por saber los gráficos que tendrá este juego, si se tirará acercándose a los que vimos en Mario Kart 8 o 3DS, yo más bien Mario Kart 7, ¿no? Más o menos, sí, una referencia, quizás. Imagino que era en esa línea. Es verdad que también el estilo gráfico del juego de Nintendo se beneficia de estas plataformas que a lo mejor no son tan potentes, pero que lucen muy bien, todo muy colorista y tal. Y claro, aquí hablamos de... Es verdad que Mario Kart no es la primera opción que uno piensa en móviles o en cualquier cosa en general, aunque es un juegazo y a mí me apasiona. Pero es que luego ves la lista de ventas en Switch y el segundo juego más vendido es Mario Kart 8 Deluxe. Superando a Zelda, superando a Splatoon, superando a todos menos Super Mario Odyssey. Lo cual, eso certifica que realmente la gente tiene hambre de un Mario Kart. Sí, sí. Es que es lógico, es que por nivel de diversión hay pocos juegos más divertidos para echar 5 minutos que un Mario Kart. Es que es diversión instantánea en cualquier modo de juego. Da igual a lo que juegue, solo en local, multijugador online, jugar a contrarreloj, el que sea. Todos son divertidos y es un juego que es que llama la atención para niños, para adultos, para cualquiera. Sí, bueno. Y teniendo el handicap de que había un par de millones de gente que ya lo tenía en Wii U y que a lo mejor se lo ha vuelto a comprar en Switch. Yo, por ejemplo. Por ejemplo, yo. También efectivamente, yo. Sí, que todo lo que estamos aquí. Pero es verdad que, bueno, Juanjo ha dicho la palabra mágica, online. Vamos a pasar a la tercera noticia porque hay que hablar de Nintendo Switch, hay que hablar del online, hay que hablar del pago, de la plata, como se diría, porque ya está confirmado que el servicio premium, entre comillas, va a salir en septiembre de 2018. Tenemos hasta septiembre para jugar a Dark Souls, porque ya sabéis que a partir de ese momento toca pasar por caja. Bueno, tarde o temprano iba a llegar. Yo sigo soñando con que se vuelva a retrasar y nos tiremos así toda la generación, ¿eh? Tengo ese presentimiento. Bueno, pues nada, habrá que pasar por ahora los que quieran, y los que no, pues quedarán sin una función que para mí es primordial a las alturas de la vida en las que estamos. Pero es que no te dan otra opción. Yo, a mí me gustó mucho un comentario de así, esto lo hemos hablado nosotros por Nintendo, y dije yo, 20 euros no es tanto, eso no duele pagar los 20 euros. ¿Y qué dije yo? ¿Qué dije yo? No, tú o Aitor, yo, uno de los dos. Lo dije yo. Sí, pues los ojos abiertos totalmente. Esto es algo que no se debería pagar per se. Y claro, pues me quedé. Ah, ya no, como no, no. Eso no lo dije yo. Eso fue Aitor. Lo que yo dije, y es que esto también vale como reflexión, es que 20 euros no son tanto, pero son 20 euros de Nintendo. Otros sí, 30 sí, sí. de Amazon Prime. Luego otros 12 de Netflix. Otros 15 de Play. Otros no sé cuánto. Va sumando. Y al final sí que es un dinero. Que la culpa no es de Nintendo. Porque lo ponga 20, lo ponga 10 o lo ponga 50. El daño es el mismo. Hombre, hace un poco más de sangre o de menos según el precio. Pero al final, bueno, a mí al menos me va a pasar como jugador, como consumidor, que habrá meses que tenga que decir, este mes pago el Plus o pago el Nintendo Online. Y habrá gente como yo, supongo. De, claro, desde luego. Te tienes que quitar de servicios para acceder a otros, porque si no, no te da el mes para tener todos, claro, ¿no? Y a mí es lo que me da pena, el hecho de que sí, que me parece bien que a lo mejor cobren algo por esos juegos que te dan, pero el caparte el online me parece... Hablo de todas, ¿eh? no de Nintendo. Me parece algo muy mal. Muy mal lo hacen, muy deshonesto. Sí, y una cosa, si te pones a mirarlo seriamente, que valga 20 euros con respecto a... ya no entramos en si está bien pagar o no pagar. Vamos a comparar los 20 euros que pagas aquí en Nintendo y los 50, perdón, 60 que pagas en el PSN o en el Gold. Por el servicio que te dan, es lógico que te cobren solo 20 euros, porque no tienes chat, no tiene grupos, no tiene logros. Y ya veremos los servidores. Ya veremos. Claro, y después, no nos olvidemos, de serie, aquí como tú juegas es por wifi. No tienes una conexión LAN al uso. El sí. dock este no va con LAN. Y entonces te pones a mirar todo este tipo de cosas y te das cuenta de que realmente es que el servicio vale menos porque en el fondo es más precario. Sí, sin duda. Y claro. Y veremos esos juegos de NES y Super NES con online, a ver cuántos llegan, cómo podemos acceder a ellos, si se pueden acceder a todos, uno al mes. Eso tendrán que irlo explicando, no sé si en directo o a través de Twitch. A mí me encanta por concluir un poco, porque aquí no hay mucho más donde rascar, el nombre. Porque muchos medios de comunicación decían, bueno, el nombre que ha puesto Nintendo para este servicio online va a ser Nintendo Switch Online. Y es como, vale, no se han partido la cabeza, es lógico. No. El online de Switch se llama Nintendo Switch Online. No le busquen las cosquillas porque esto es lo que hay. Y ya está. Bueno, vamos no, a pasar... No, pero tiene su lógica, Sergio. Sí. No, lógica tiene, eso está claro. No, pero es porque no es un servicio unificado entre todas las plataformas de Nintendo, porque para Wii U no vas a pagar, y para 3DS creo que tampoco. Claro. Así que tienen que precisar que es un sistema para Switch, para que sí, uno entienda por que... qué pagaba en uno y no en otro. Igual que en Microsoft lo han llamado Gold, que suena wow, como la tarjeta Visa dorada, ¿no? Pues, o el Plus de PlayStation, aquí se ha quedado como online. Bueno, una decisión de marketing que de luego funciona, eso no confunde al usuario, eso está claro. No, seguro. Eso es clarísimo. Y ahora vámonos con la reunión de inversores en Electronic Arts, otros que tal bailan, porque vamos con la primera noticia, hablamos de otro retraso, porque desde hace unos días se venía rumoreando la posibilidad de que sea ambicioso Anthem, el nuevo proyecto de BioWare, se retrasara hasta el próximo año y tristemente así ha sido. Este juego se nos va a principios de 2019. Por ahora, ni en Electronic Arts ni en la propia BioWare han hablado sobre los motivos que han llevado a aplazar el lanzamiento del juego, que, recordemos, tenía previsto estrenarse en otoño de este mismo año. Las malas lenguas, también llamado Kotaku, hablan de que este retraso se debe a dificultades por el desarrollo del juego, pero luego hay otras fuentes en The Wall Street Journal apuntan a cuestiones comerciales, porque recordemos, ¿qué ocurre en otoño? Electronic Arts ha confirmado un Battlefield, del que ahora vamos a hablar más adelante, y es un poco para que no se pisen entre ellos los lanzamientos, a lo que hay que sumar encima el Red Dead Redemption que he dicho antes. En cualquier caso, Anthem, para 2019, otro duro golpe, ¿eh? Vaya añito el de Electronic Arts con polémicas que se está llevando, ¿eh? Quiero resaltar un detalle, quería empezar en esto, diciendo todo el crédito que tiene Rockstar con Red Dead Redemption 2 para retrasar un juego, lo pierde Electronic Arts al retrasar este Anthem. Daros cuenta del punto de vista cómo cambia dependiendo de la confianza que tenga la compañía. Claro, porque hay que precedentes. Al final somos dueños de nuestra propia historia, de nuestras decisiones. Y nada más hay que ver que ya sabéis que todos los años en América hacen como una encuesta de las empresas más queridas y más odiadas. Electronic Arts vuelve a aparecer en las más odiadas, en el puesto número 5. Que esto es muy fuerte, ¿eh? ha ocupado el puesto de Ubisoft como compañía punching ball a la hora de poder meterte con ella. No lo sé, pero ella. Es que por delante tiene la Fox y alguna más, ¿eh? O sea, que tampoco te creas que hay mucha competencia así. No, no, pero que lo tiene fácil para ser el premio limón, estos premios naranja, premio limón. Pues el premio limón del sector está claramente ahora mismo, lo tiene EA, lo tiene plazado así, con mucho amor. Esto también confirmaría que ese Dragon Age del que hablamos la semana pasada se va a retrasar, imagino, algo más. Porque bueno, claro, tendrán que darle más tiempo. A eso es que no es que le quede, es que le queda la vida. Yo de Dragon Age me iría olvidando porque no hay ni un anuncio oficial, un título, algo, solamente voces de que hay gente trabajando, pero ya está. Como suelen hacer, ¿no? Claro, efectivamente. Todo el mundo trabajando, todo el mundo dibujando en una pantalla, sí, sí. Pero al final, no sé qué pensar. No sé si es que hay problemas, como dice Kotaku, en el desarrollo, o al final es un poco de pensar qué va a ocurrir. Yo no creo que Battlefield vaya a ocupar las ventas o vaya a quitarle ventas a Anthem, honestamente. Y en cualquier caso, todo queda en casa, todo queda en Electronic Arts. Es un poco ridículo, ¿no? Yo me fío de la información de Kotaku, ¿eh? Más que nada porque el año pasado en el E3, cuando vimos por primera vez ese Anthem, yo recuerdo que aquí dije que se veía demasiado bien, que eso no podía correrse a cómo se vio en ninguna consola actual. Yo pienso que han tirado por lo alto y no les va a llegar. Van a empezar a tener que recortar porque si no el rendimiento de ese juego, así como lo vimos, imposible. ¿Crees que va a haber downgrade? Sí, sí, sí. Uh-huh. Ahora mismo sí lo va a haber. No, es que ese juego en la Xbox One, la normal, no la X, a ese nivel, imposible. Se vería a 5 FPS seguro. Seguro porque es la menos potente de las grandes y no llega, no puede. Porque las cosas como son, el teaser que enseñaron, el trailer, era espectacular, precioso. Ese juego es así. A mí me tienen ganado. Vamos. La cuestión es que dudo mucho que el juego sea así porque se veía demasiado bien. Sí, pero a mí es que me revienta tanto. Entonces, ¿por qué nos enseñas el juego casi con 2 años de antelación? Y esto no lo es solo de Electronic Arts, ¿eh? Sony lo ha hecho muchísimas veces también, ¿vale? Pero en todas, me parece tan horrible porque este E3 vamos a volver a ver Anthem, ¿sabes? Hasta que salga a principios de 2019. Sí, se queman su propia la expectativa sobre la franquicia. Yo creo que la queman ellos mismos. Y al final no es tan bueno el juego porque tú estás con un hype tan alto que cuando llega el juego te das con la realidad. Y la realidad es que no puede ser tan tan bueno como tú crees. Por lo menos eso me parece. Yo creo que aquí se han juntado dos cosas. Una, que Microsoft quizás le haya dicho: oye, vamos a presentar la Project Scorpio o Xbox One X. Necesitamos algo que entre por los ojos a más no poder. Por otra, el fiasco de Mass Effect Andromeda, ¿no? Yo creo que EA tenía que responder rápido, a pasar página y centrar las miradas en esto. Sí, sobre todo en un año en el que incluso en mis pronósticos estaba, bueno, a lo mejor quieren reforzar esa imagen o cambiar la imagen de Mass Effect anunciando un DLC de Andrómeda, ¿no? Y al final es lo que tú has comentado, no, nos olvidamos y nos vamos a otro título nuevo y ya está, aunque le quede mucho trabajo por delante, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido, ya veremos qué va a pasar, si finalmente Electronic Arts va a lanzar algún comunicado explicando un poco el motivo de este retraso, pero otro que sí que sabemos que va a llegar este año es Battlefield, como adelantaba antes, un nuevo episodio del que no se sabe absolutamente nada, solo que va a llegar en octubre y ya veremos en qué época va a estar ambientado después de esa Primera Guerra Mundial que ha gustado mucho. Yo, si tuviera que arriesgarme, diría que repiten, simplemente por lo bien que les fue el cambio de enfoque, ¿no? Se llevó a toda la comunidad de Call of Duty metiéndole mazo de dislikes al vídeo de Infinite Warfare y digamos que luego replicando eso Activision con otra entrega basada en la Segunda Guerra Mundial. Yo pienso que van a seguir por ese camino, ¿eh? ¿Cambiaríamos de época histórica o seguiríamos en la misma? Yo creo que seguiríamos en la Segunda Guerra Mundial. Segunda, bueno, segunda. Era la primera guerra mundial, tú dices que ahora pasa sí, bueno, la segunda. Histórico, ¿no? Que no es futurista ni inventado, son hechos históricos. Sí, vale. Pues yo creo que sí, ¿eh? O sea, tiene toda la pinta. Al final hay que obedecer un poco a la tendencia. Si la competencia directa te está copiando, entre comillas, o ha seguido tu línea, es por algo, ¿no? No renuncies a eso que ha ido bien. Sí, parece que son los que marcan la pauta, ¿no? En los FPS estos de este tipo, de este corte, de así tipo, no sé cómo decirlo, porque están los FPS masivos, podría ser, y ahora mismo la tendencia la ha cogido Battlefield, o por lo menos eso parece, aunque bueno, ya sabemos que el COD siempre vende muchísimo, y esta última vez ha vuelto a vender lo que no está escrito. pero ahora mismo parece que son los que marcan el camino y a ver por dónde tiran. Y yo creo que es por dónde va a ir la tendencia ahora mismo de este tipo de shooter así, de mucha gente, de morir rápido y el respawn rápido y todo esto. Bueno, ya veremos. Vamos con la última noticia. No hay que olvidar que estamos hablando en todo momento de una reunión de inversores que al final es venderle promesas a esa gente que está dando dinero por ti. Lo digo porque, claro, hemos hablado de un Battlefield del que no se sabe nada, de un Anthem del que no se sabe nada, y ahora de un Star Wars del que tampoco se sabe nada. El Star Wars de Respawn, un juego que todo el mundo está esperando después de ese Titanfall 2 del estudio, que ha funcionado muy bien por parte de la crítica, pero no ha sido tampoco muy bollante en lo comercial. ¿Qué se sabe? Se sabe muy, muy, muy poquito. Como digo, que está a cargo Respawn, que el director va a ser Stig Asmussen, el director de God of War 3, y va a llegar, ojito, porque esto no aclara nada, en el año fiscal 2020. ¿Eso qué significa? Pues en algún momento entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020. Aún hay tiempo, y ese año, en 2019, esas navidades, ¿qué película de Star Wars hay programada? Porque este año tenemos Han Solo, la siguiente, el episodio... La última. Hostia, es verdad, la última. ¿9? Sí, sí, sí, sí. El último. Pues sí. Puede ser como colofón, ¿no? Como pelotazo. Colofón final, el... Ojalá que por fin le consigan sacar frutos saludables a la franquicia, porque de momento los dos juegos, el primero vendió más, pero este segundo... no ha tenido las ventas que se supone que iba a tener, y a ver si con este juego dan con la tecla, porque es una pena que estemos en una nueva saga de Star Wars y en el medio no se haya sabido recoger todos los frutos de ese hype. Sí, aunque no sé, yo tengo en la cabeza de que para el episodio 9 va a haber un Battlefront 3, no sé por qué me da, ¿eh? Uf, yo creo que no, o sea, me parecería muy... No sé... Temprano. Es que entre el 1 y el 2 pasaron 2 años solamente, ¿eh? Claro, eso estaba yo pensando mientras estaba diciéndolo, pero es que, claro, como todo se ha apresurado por la polémica de este 2, no sé si se van a preocupar más de intentar limpiar la imagen e ir sacando contenido para el 2... ¿O darán carpetazo más pronto que tarde? No lo sé, pero al final los datos de ventas están ahí. Lo estoy diciendo de memoria, pero creo que tenían estimados que iban a alcanzar unos 10 millones y se han quedado en 9. Y el primero, sí, por esta fecha, vendió 13. Y a mí, sí, en cuanto a calidad, lo comentamos la semana pasada y toda la semana, me parece mucho mejor el 2 que el 1. Pero a lo mejor hace falta otro juego de Star Wars, un vacío que no ha sabido llenar ninguno, porque la parte multijugador está cubierta, pero un juego con historia... A mí me apetecería, ¿eh? Que no lo tenemos a día de hoy. Bueno, está ahí pendiente también el de la extinta Visceral, ¿no? Sí. Hay ahí unos juegos en la recámara que no nunca existe. Salen. Pasan los E3 y no salen. Hay muchos que no están ahí como si no estuvieran, porque si no pero salen... Este que era el de Visceral, ¿no es que el proyecto se pasó a Respawn? No, es el que ¿no? se pasó a un estudio de Electronic Arts de Montreal. Sí. No me acuerdo de dónde era, pero no, este es distinto del de Respawn. Madre mía, aquí no hay quien se aclare, ¿eh? Lo que están haciendo esto. Pero no sé que quiero decir que hay hueco en el mercado, que la parte multijugador, competitiva y tal está cubierta, pero yo quiero ver un juego de historia, de trama, algo que me satisfaga como fan de Star Wars. Claro, era, pues es que era Vancouver, creo. No, porque digo que lo tienen fácil, de verdad. Tienen una franquicia buena, con una historia buena, con unos personajes súper carismáticos, que puedes coger cualquier tiempo de... Porque estás hablando de que tienen 3 sagas y cualquiera de ellas las puede explotar en el momento que tú quieras, coger una historia concreta, yo qué sé, de Lando Calrissian, vamos a hablar de lo que te dé la gana. Si es que tienes un montón para hablar y no lo hacen, no, es que no lo comprendo. Sí, son cosas que no se entienden, que están ahí. Habrá que ver también la mano que da Disney, ¿no? Cuánto te deja toquetear de sus sagas. Ya veremos. Vamos con la encuesta de la semana, si os parece, antes de pasar al tema, porque pusimos una encuesta la semana pasada, no sé si os acordáis, ese Xbox Game Pass con ese catálogo de novedades desde el lanzamiento, y la pregunta que os dejamos por las redes sociales era ¿se trata este Game Pass y su catálogo con novedades de un modelo de negocio con futuro? Las opciones disponibles era que sí, que llegaba para quedarse, pasará inadvertido, es una medida desesperada y en unos años sí, pero ahora mismo no. Ha ganado con un 67% que sí, que llega para quedarse este Game Pass y que es un modelo de negocio con futuro. Es decir, que ha ganado de forma aplastante a la segunda opción con un 19, que se trata de una medida desesperada, luego con un 8 en unos años sí, pero ahora no, y por último un 6% que pasará inadvertido. Todo el mundo ve claro que esto de los Netflix y de los videojuegos está aquí para quedarse. Bueno, todo el mundo no, hay un 6% que piensa que no. Bueno, pero un 67% que dice que sí me parece bastante notorio, ¿eh? No es como con Nintendo Labo, que había muchas dudas. Aquí parece que está bastante claro, ¿eh? Sí, sí. A mí me gustaría saber quién ha votado ese 6%, porque no sé si es que lo ha votado porque es de Microsoft o por el... Quiero decir, me gustaría saber cuál es el prisma por el cual ha votado eso. Porque no sé si es porque no le gusta el modelo de negocio o porque esto pasa en la plataforma de Microsoft y es donde no cree que va a triunfar. Me gustaría saber... Que si lo hiciera Sony, que sí que triunfaría, exacto, ¿no? Exacto. Ahí el kit de la cuestión. Saber si este modelo es positivo o no, dependiendo del punto de vista de donde salga. Es un matiz interesante. No por el tema de fanboy o de bando, sino porque... Es verdad que hay más atención, confianza. Claro, más confianza y más atención mediática si te llama Sony hoy en día, reitero, en 2018, que si lo hace Microsoft. Yo lo veo más por esa dirección, más que cariño a una marca. Sí, sí, bueno, y quería decir una cosa respecto de todo este tema de debate que no sacamos a colación, y es que hay un servicio muy similar, no diría similar, pero que está muy bien, que es barato, que los juegos te lo dan para ti, que es el de Humble Bundle, el Bundle Monthly, ¿se llama? Sí. Es que no estoy muy seguro cuál es. Que es que por 10 euros te dan muy, muy buen contenido de manera mensual, bastante juegos para ti en tu cuenta de Steam. Y es algo que no dijimos, que hay algo similar, no es igual, pero está ahí entre unas cosas mejor porque los juegos te lo dan, te dan menos. Hombre. Sí, pero que, igual no es. O sea, hablamos del de Electronic Arts, que sí que se parecía, aunque sin el tema de las novedades, pero esto es que estás pagando a ciegas. Este mes, por ejemplo, solamente vas a tener Dark Souls, no sabe el resto de juegos cuáles son. No, me refiero al tema de opciones, que no lo barajamos como una opción. Sí. Es lo que me refería del prisma. ¿Sabes? Depende de quién lo haga, imaginaros cómo la cosa puede pitar o no. Bueno, tenemos que dejarlo aquí porque ahora vamos a hablar con una persona que sabe mucho sobre Fumito Ueda, sobre Shadow of the Colossus, porque recordemos que la semana que viene llega a PlayStation 4 esta obra cumbre y tan mítica y querida por tanta gente, así que esa es la excusa perfecta para poder conversar sobre este título. Como muchos sabréis, este miércoles 7 de febrero llega a PlayStation 4 uno de esos títulos únicos en este medio audiovisual, una aventura de las que dejan huella por su particular narrativa y carga simbólica. Hablo, por supuesto, de Shadow of the Colossus, un gigante que vuelve a cobrar vida gracias al estudio Bluepoint, respetando todos los elementos que hicieron del original del Tínico una obra icónica. Y con motivo de este lanzamiento hemos tenido la gran suerte de contar hoy con una persona que conoce muy bien no solo este juego, sino también a la mente detrás del mismo. Ha publicado un libro sobre la carrera de Fumito Ueda junto a Daniel Matas, editado por Héroes de Papel, y que se llama De sombras y bestias, la travesía de Tínico. Por lo que si hablamos de colosos, nuestra invitada Mariela González es una de ellas. Muchas gracias por estar aquí, Mariela. Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotros. Pues ya digo, es un placer de verdad que estés aquí con nosotros y una pena que Daniel, por problemas de horario, finalmente no haya podido estar, pero vamos, seguro que en el futuro hay muchísimas más ocasiones, porque, claro, hablamos de un libro que habéis escrito entre los dos y que yo creo que es un buen punto de partida para iniciar un poco esta charla. ¿Por qué escribir un libro sobre el Tínico y Fumito Ueda? Bueno, en principio la idea fue de Daniel. Él y yo conocemos muy estrechamente Héroes de Papel, porque somos amigos de los editores y aparte yo ya había editado con ellos el libro sobre Chrono Trigger y Chrono Cross. Dani les pasó una propuesta para escribir un libro sobre Tínico Y curiosamente yo le pasé una propuesta también al poco tiempo. Yo estaba, bueno, tenía la idea de escribir algo más con ellos. Entonces casi al mismo tiempo, la idea original fue de Dani y la mía vino casi después, pues nos surgió el escribir un libro sobre Tímico, más que nada por la huella que nos había dejado a los dos, ¿no? O sea, evidentemente Héroes de Papel busca libros que sean algo más que, pues, que una simple guía o una simple recopilación de temas o de anécdotas, sino que partiendo de, por supuesto, una pequeña investigación sobre la obra, los autores hablen de su implicación con ella, hagan cierta, bueno, tenga un tono ensayístico, ¿no? En el que hagamos pues ciertas elucubraciones sobre la obra en sí del videojuego, que le dé un poco ese estatus un poquito más cultural, artístico, etcétera. Y por supuesto, yo creo que las obras, los juegos de Fumito Ueda se prestan a eso muchísimo, ¿no? Incluso más allá a lo mejor de su intencionalidad primaria, ¿no? Es decir, Ueda es una persona hasta cierto punto, quizá por su carácter japonés, que a pesar de venir del mundo del arte, es también muy pragmático, ¿no? Él quería hacer videojuegos porque quería divertir a la gente, en fin. Pero bueno, ya sabemos que muchas veces la obra trasciende al creador, ¿no? Porque no deja de ser, no deja de completarse a través de la interacción, sobre todo en un medio como el videojuego. Y yo creo que sí, que al final se han convertido en obras pues con un peso cultural y con una con un contenido que da para mucho pensar, para un libro como el que al final hemos acabado haciendo, ¿no? En el que exploramos muchos aspectos. Claro, un libro de Sombras y Bestias que ha sido publicado, pues eso, por la editorial Héroes de Papel, que en los últimos tiempos se ha convertido, yo diría, que en la abanderada en este tipo de publicaciones relacionadas con videojuegos. Un libro que además ha funcionado muy bien, porque de hecho está agotadísimo, y es impresionante el trabajo de edición que hay detrás, desde la encuadernación con tapadura hasta la maquetación, bueno, y por supuesto el propio contenido, que a fin de cuentas es lo importante. ¿Cuál ha sido esa pauta, esa relación, si desde la editorial os han dicho tenéis que hablar de esto o enfocarlo de tal manera, o ha habido margen y cierta libertad a la hora de afrontar el libro? La verdad es que nos han dado mucha libertad, eso es una cosa que yo creo que es característica de Héroes de Papel, por lo menos en mi experiencia con ellos, que son estos dos libros. A mí me han dicho que lo que quisiéramos, o sea, nosotros les pasamos un índice, ellos evidentemente lo revisan, pero por lo menos en nuestro caso no nos han puesto ninguna limitación, ni tampoco nos ninguna exigencia, ¿no? De hay que hablar de esto, ¿no? Como nosotros ya conocíamos un poco los libros suyos y sabemos qué les gusta publicar, qué le gusta a su público, no tuvimos mucha dificultad en elaborar el índice, ¿no? Lo elaboramos así entre los dos. Y una vez aprobado, ellos nos dicen, esto está bien, nos gusta y tal, adelante, pues ya a trabajar juntos. Claro, porque bueno, también hay que decir que al igual que en otros campos como el cine, la música o la literatura, al final cada obra, cada juego es el resultado de los anhelos, de las influencias y en general de la impronta de sus creadores. Y yo creo que uno de los mayores representantes de ese denominado juego de autor es sin duda Fumito Ueda. Bueno, yo tengo que decir antes de nada que mi trabajo final de carrera en la universidad fue precisamente un análisis del universo mitológico en Ico, del viaje del héroe, los arquetipos que describía Joseph Campbell, el simbolismo mágico, yo qué sé, la herencia de los cuentos de hadas. Y aunque yo tengo mi propia respuesta, me gustaría saber qué crees que hace tan especiales los juegos del Team Ico para que tantas personas se empaticen y establezcan vínculos con sus obras. Pues ahí se podría hablar muchísimo porque yo creo que cada uno tiene su respuesta, ¿no? Pero claro, me refiero que es interesante, ¿no? Que cada persona le llega de una manera y a lo mejor cuando hablas de los juegos pues te mencionan una escena, un momento que les marcó y tú mencionas otro, no sé. Creo que efectivamente son juegos muy universales y quizá, bueno, hay un aspecto que a nosotros nos gustó mucho analizar y que mucha gente coincide que es muy importante, que es el tema de cómo trata la interacción como algo más que simplemente una regla, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a jugar videojuegos y sabemos que si pulsamos este botón tenemos que saltamos, por ejemplo, ¿no? Pero en Ico, ¿no? Ya que estamos hablando de Ico, por ejemplo, sabemos que el hecho de darle la mano a Yorda, necesitamos ese gesto como regla del videojuego para superar obstáculos, etcétera, pero al mismo tiempo también estamos asistiendo a un gesto muy, muy emocional, ¿no? Los dos personajes se están confortando el uno al otro a través de ese gesto y al final nosotros acabamos sintiendo, más allá de decir, qué pesado, tengo que darle la mano, ¿no? Como muchas veces jugamos a juegos y la inteligencia artificial o el personaje que tenemos que proteger a veces es un fastidio más que otra cosa, ¿no? Se nos pueden ocurrir muchos ejemplos, pero en el caso de Ico, por ejemplo, ¿no? En el caso de Ico lo que tenemos es una sensación de yo me apoyo en este personaje, él se apoya en mí, nos extrapolamos muchísimo, ¿no?, al personaje de una manera muy más emocional que simplemente como si fuera un avatar frío, ¿no?, y sin vida. Y yo creo que quizá precisamente eso, no sé, la vida que tienen los personajes, la manera en que se vinculan con nosotros, ya sea Ico y Yorda, o ya sea Shadow of the Colossus, hablamos de Agro, por ejemplo, que fue una gran sorpresa para Ueda, porque la gente lo comentó, ¿no?, que él no esperaba a lo mejor tantísima que la gente se vinculara tanto a Agro, ¿no? Pero, uh-huh, pero bueno, estamos hablando de un juego en el que tú estás en un escenario solitario, Agro es como tu único, tu compañía, y en fin. Y luego en Trico, en Last Guardian, por supuesto, con Trico, pues lo mismo, ¿no? Al final sientes que estás cuidando de una mascota, de un animal, en fin. Quizás ese vínculo emocional, yo lo diría de modo general, aunque luego se podría explorar en cada uno de los juegos cómo lo trata, y sobre todo cómo se trata, pues eso, a partir de la interacción, que no estamos hablando de un juego que utilice escenas cinematográficas para crear ese vínculo, ¿no?, sino que utiliza los elementos propios del videojuego. Sí. Pulsar un botón para interactuar, etcétera. Y eso es muy importante porque implica darle el estatus de arte al videojuego sin necesidad de robar, entre comillas, elementos de otras disciplinas, ¿no? Y bueno, creo que es lo... Si ya, bueno, no es lo que me has preguntado, pero ya metiéndonos a lo mejor en la típica discusión de ¿es arte el videojuego? No sé qué. Lo fundamental es que para que algún día llegue a serlo, para que lo sea o para que se considere que lo es ahora mismo, es que sepa utilizar sus propias herramientas, ¿no?, para expresar. Sin duda, porque al final es eso lo que hace Ueda, expresar, tirar de esas interacciones, de esos vínculos emocionales. Si cogemos Ico, Shadow of the Colossus o más recientemente The Last Guardian, todos tienen una serie de puntos en común, una constante que se repite, y es que al final no hay que olvidar que estamos hablando de obras creadas por un equipo japonés, y en todo lo que hacen hay como una carga o una herencia cultural muy fuerte. O sea, yo creo que uno de los sellos característicos del Tinico es esa tendencia a la introspección, a que haya muy pocos diálogos y un discurso que al final siempre alude a las emociones. Y todo eso va muy ligado a la sociedad japonesa. Te lees una novela de Mishima o de Natsume Soseki, por ejemplo, y todo esto que digo está ahí. Vale más lo que no se dice que el significado de las palabras que se pronuncian. Y Ueda tiene, pues, en estos juegos esos lenguajes inventados, ¿no? Esos silencios que casi asfixian un poco. Y todo va por esa dirección, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que sí, que mucho lo que hay en Tímico, bueno, en los juegos de Tímico, o los juegos de Ueda, quizá, ¿no?, para circunscribir un poquito más, ya que Tímico ya sabemos que es un equipo que ha ido cambiando en cada juego, pero Ueda siempre ha estado ahí dejando un poco su impronta, ¿no?, dejando un poco mucho. Yo creo que sí, que su carácter japonés se advierte tanto, para empezar, desde la manera que enfoca la narrativa, que efectivamente él siempre quiso, bueno, el tema del diseño por sustracción que acuñó él, ¿no?, que luego se ha trasladado a otros títulos. No deja de ser eso, de esa necesidad que él siente de eliminar lo superfluo y quizá el exceso de información que muchas veces él veía en el videojuego y que veía que podía suponer una barrera para que una persona no iniciada entrara en el mundo del videojuego. Pero sí, se puede rastrear, por supuesto, en muchísimos aspectos culturales de la idiosincrasia japonesa. Y luego la manera en que él también se expresa o habla de sus videojuegos, yo creo que también es muy, muy japonés. O sea, él es muy críptico y muchas veces cuando se le pregunta, pues, por significados de los juegos, del universo, elementos que comparten, si hay, digamos, un universo compartido que él haya creado, elaborado, él mismo dice que no, que bueno, que él lo ha hecho por entretener y que saquemos nosotros las conclusiones, ¿no? Que no deja de ser también algo muy, muy japonés, ese pragmatismo, ¿no?, un poco... Hay un matiz que has hecho que me parece muy interesante y también por dar un poco a conocer esa figura casi siempre en la sombra, de la que yo reconozco que no tengo mucha idea. Hablamos siempre de Fumito Ueda, incluso a nivel general de ti, Nico, pero ¿quién es esa figura, ese Kenji Kaido, ¿no?, ese productor? ¿Cuál es su peso en estos juegos? ¿Realmente es tan decisivo o cuál es su papel? Porque es que yo reconozco que este señor no tenía prácticamente ni idea hasta hace bien poco y sin embargo es parte del equipo y parte de estos juegos, ¿no? Sí, es curioso porque es un señor muy en la sombra, efectivamente. Nosotros a la hora de investigar sobre el Tímico, nos surgía un poco esa duda de decir, bueno, y aparte de Ueda, ¿quién ha tenido peso así importante en los juegos? Porque realmente es un caso casi, no diría que único, pero muy significativo que Ueda sea el autor y luego a su alrededor ha tenido equipos pero de gente, pero nadie, no hay nombres que a lo mejor hayan destacado por encima de otros en el sentido de que hayan pasado, hayan trascendido, ¿no? Entonces el tímico, de hecho, nos surgió un poco la duda de decir, de poner el nombre tímico incluso al libro para que la gente no fuera a decir, siempre están los mimimi que te dicen, pero es que el tímico no existe. Entonces, tenemos un pequeño disclaimer al principio, ¿no? De utilizamos tímico para facilitar y tal, pero en el fondo el tímico lo compuso mucha gente, lo ha compuesto mucha gente, etcétera. Sin embargo, Kenji Kaido, ¿no? Volviendo un poco al tema, sí que ha estado presente en ICO, en House of Colossus, fue el productor, y es curioso porque fue parece que fue quien encauzaba a Ueda, no porque Ueda tuviera ideas locas y Kenji Kaido lo atara al suelo, ¿no? Le pusiera los pies en la tierra, sino casi un poco al revés, ¿no? Kaido compartía su visión y a veces hasta le espoleaba a hacer cosas más allá, ¿no? Uh-huh. Es interesante, tenemos una entrevista a Kaido. Intentamos hacer entrevista con Ueda, pero no fue posible, pero sí que conseguimos una entrevista con Kenji Kaido interesantísima. La hizo otra persona que tiene un libro, el libro este de Sensei, editado por Héroes de Papel. El chico que lo escribió, que es una recopilación de entrevistas también que es fabulosa, vive en Japón. Entonces consiguió hacer la entrevista directamente allí con Kenji Kaido, ahí bebiendo cerveza los dos. Y la verdad es que la entrevista es fantástica. O sea, casi mi parte favorita del libro, que diría, por la manera en que él, que conoce el carácter japonés, este chico, quiero decir, habla con Kaido, le saca información y Kaido te desmitifica un poco a Ueda, ¿no? Ueda dice, bueno, Ueda quería hacer sus juegos y divertía a la gente y a veces no tenía muy claro ni siquiera por dónde iba a tirar la historia, como quien dice, y él le ayudaba a sacar más de los juegos, ¿no? Entonces, no es a lo mejor este productor estricto que podemos tener esa idea, ¿no? El señor dedicado al dinero, al presupuesto. Claro, por supuesto, ese es el papel siempre de un productor hasta cierto punto, ¿no? El planificar y manejar, gestionar presupuestos, etcétera. Pero en el caso de Kaido parece ser que se implicó y bueno, y que sí que tenía una relación con Ueda muy, muy, muy estrecha y muy de intentar sacar lo mejor de él, ¿no? Como creador. Pues eso es muy interesante por lo que comentas de desmitificar un poco que Fumito Ueda es un diseñador impresionante, pero al final los juegos y cualquier obra artística muchas veces es el resultado del trabajo de un grupo de personas, no de solamente una. Y al final, si vamos al tema japonés, que son juegos muy japoneses, eso es innegable, también hay algo universal, porque si no, nosotros no conectaríamos con lo que se cuentan ellos. Y si buscamos esa universalidad que conecta a los tres juegos, podría ser, en cierta forma, hay muchas cosas más, pero ese sentido del deber, el arquetipo del héroe improbable, ese joven que está abocado a enfrentarse a un destino que le ha sido impuesto, es ese niño que aparece representado en los tres títulos, los tres juegos, pero de forma muy diferente, ¿no? Porque el propio Ueda explora con esos niños temas diferentes. En ICO, ya digo, por ejemplo, la búsqueda de la propia identidad, el duelo hacia la edad adulta. En Shadow of the Colossus, ¿cuál crees que podría ser el leitmotiv o la idea principal de la obra? Bueno, Shadow of the Colossus es un juego, yo creo que muchísimo más épico que los demás de manera directa, ¿no? Es decir, además también era la intención de Ueda. Ueda, puesto que ICO no vendió tan bien como esperaban, no tuvo el éxito que ellos esperaban, en Shadow of the Colossus decidió, digamos, dar algo que atrajera mucho más al jugador. Y él pensaba, dice, ¿qué atrae más que luchar contra enemigos finales todo el tiempo, ¿no? Y además si son así de espectaculares, casi todos enormes. Y yo creo que primero esa épica nos atrae muchísimo, ¿no? A todos los que jugamos a videojuegos y a lo mejor los que nos gusta mucho, pues los que nos gusta el género fantástico, la fantasía, etcétera. Después, el hecho de que cuando estás jugando te das cuenta de que algo no va bien, ¿no? Que como siempre comento yo, que te empiezas a dar cuenta de que tú a lo mejor no eres tan héroe, ¿no? Cuando empiezas a sentir un poco esa tristeza cuando matas a los colosos, dices, ¿por qué me está diciendo esto la música, ¿no? ¿Por qué no soy yo el héroe? ¿No tengo yo que matar a estos monstruos? ¿Por qué no me atacan? En fin, no son los malos, ¿no? Ese tipo de cosas. Te empiezas a romper un poquito esquemas, ¿no? Y luego ya, por supuesto, al final, cuando se descubre, en fin, el kit de la historia y demás, y cuando todo llega a la resolución final, te quedas perplejo. Yo, por lo menos, es la sensación que yo diría que tuve al final. Perplejidad absoluta y fascinación por lo que me habían contado, ¿no? Entonces, en Shadow of the Colossus yo creo que es un poco eso, es meterte de lleno en una historia que al principio parece hasta cierto punto conocida, ¿no? Eres el héroe y matas monstruos, ¿no? Y sobre todo por un bien, o sea, por un motivo muy loable, como puede ser recuperar a una persona, a un ser querido, pero después te das cuenta de que no ha sido así, de que de alguna manera te han engañado, te han roto, ¿no? Entonces te rompe esos esquemas y te saca de tu zona de confort como jugador, ¿no? Y en fin, yo creo que eso no deja indiferente a nadie. Sí, es que al final estos juegos juegan mucho con las emociones, valga la redundancia, y Shadow of the Colossus principalmente, desde un punto de vista de diseño, es la antítesis de lo que el estudio había hecho antes con ICO, posiblemente, como comentas, por el nivel de ventas, por querer explorar otra serie de temas, porque pasamos de, yo qué sé, de concentrar toda esa acción que era en un castillo, ahora la libertad, entre comillas, de un escenario abierto, que sin embargo no renuncia a esa herencia de las fábulas mitológicas. O sea, seguimos con esa simbología tan marcada de las sombras, del bien y el mal, el peso de las tradiciones y las leyendas. ¿Es eso, puede ser parte del ADN de Fumito Ueda y de su equipo, esos elementos que se repiten siempre en todos los juegos? Porque da igual que hablemos de The Last Guardian, de Shadow of the Colossus, de ICO, hay como una serie de elementos que tienen que aparecer, ¿no? Parece ser. Yo diría que sí, aunque es complicado y a la vez muy, muy interesante rastrear esos elementos y darles, digamos, una coherencia en un mismo universo. Sí que los hay, o sea, es evidente para cualquiera que juegue, ¿no? Que desde, por ejemplo, las estructuras abandonadas, que las que se ven en Shadow of the Colossus, en un escenario tan inmenso, y luego a lo mejor en The Last Guardian, en un escenario un poco más, no más pequeño, también muy grande, pero más reducido, ¿no? Tú ves esa estructura, tú vas pasando a través de ella, mientras que Shadow of the Colossus las veías a lo mejor más en la lejanía, ¿no? Pero al mismo tiempo, ambas son vestigios de una civilización y te cuentan historias, ¿no? Tú las ves y te imaginas para qué servían, qué clase de edificios eran, quién vivía ahí, quién las ha creado. Todo eso forma parte de la misma idea, ¿no? De contarte, hablarte de un pasado mítico a través de los restos que han dejado, ¿no? No deja de ser algo bastante triste y a la vez muy fascinante. Yo creo que sí que hay muchos elementos en común. Otra de las cosas que creo que ya he comentado que Ueda hace, pues, es prácticamente encogerse de hombros cuando le preguntan cuál es el universo compartido. Dice que bueno, que sí, que lo hay, pero que no nos preocupemos mucho por eso, que cada uno un poco entienda lo que quiera. Y eso es muy interesante también, quiero decir. Se puede entender de muchas maneras, se puede entender como cierta dejadez por parte de Ueda, pero yo creo que, aunque sea involuntariamente, es una forma suya de involucrarnos en su obra, ¿no? Decirnos, sí, yo os voy a dejar elementos y luego vosotros, con ello, lo que os evoque, pues bien estará, ¿no? Vosotros pensáis e intentáis descubrir el misterio, ¿no? Pues sí, desde luego eso está ahí presente, aunque él no quiera decir nada, yo creo que sí, que hay determinados patrones que se repiten, o al menos hay guiños para los que han jugado. Además, son todos juegos, yo creo que muy humanistas, al final siempre va directo a las emociones humanas, a lo que todos podemos sentir, da igual que sea de Japón, sea de España o de donde seas. Y también me gustaría hablar, porque claro, todo esto lo enmarcamos dentro de este lanzamiento, esta revisión, no vamos a llamarlo ni remake ni remasterización, porque me pierdo con estos términos. Hay mucha polémica, claro. Polémica, quiero decir que cada uno hay... Sí, sí. Por eso, pero en cualquier caso, Shadow of the Colossus está de vuelta. ¿Y cómo podríamos explicarle a alguien que no haya jugado a este juego, o incluso a ninguno del Tínico, por qué es tan especial y recordado después de tanto tiempo? Un poco para picarle el gusanillo. Para picarle el gusanillo, claro, es complicado en pocas palabras, ¿no? Pero es cierto que yo creo que este remake, me voy a atrever a decir remake, sí. Yo creo que este remake va a traer a mucha gente que no lo jugara en su momento. Y primero, la espectacularidad visual, algo poco visto, creo yo, ¿no? Incluso ahora en esta época en la que los juegos son tan espectaculares, pero tuve Shadow of the Colossus y por lo menos, por ejemplo, el tráiler que sacaron a mí me emocionó, incluso conociéndomelo de sobra el juego, ¿no? Visualmente le han dado un... Bueno, yo lo he jugado ya también un poco y la verdad es que visualmente le han dado unos retoques y un pequeño lavado de cara que es fascinante. Y después un poco esa idea de quizá decirle, es una historia que vas a tener que descubrir tú mismo a través de muchos aspectos, ¿no? Que ni te la van a contar de forma lineal, como estamos tan acostumbrados a lo mejor en el mundo del videojuego. Exige de ti esa pequeña, ese pequeño esfuerzo, ¿no? De imaginación que no siempre nos dan, ¿no? Por desgracia es eso, en los juegos AAA, los que estamos más acostumbrados, sí, a ver por todas partes, bueno, todo es más lineal, todo es un poquito más mascadito, ¿no? Hay, por supuesto, que hay muchísimas excepciones y más ya si nos vamos al indie. Pero Shadow of the Colossus eso exige muchísimo desde el punto de vista en que el mero hecho de viajar de un coloso a otro no es algo vacío, no es algo que tú vayas de un punto a otro, ¿no? Vas a encontrarte estructuras, vas a encontrarte ciertos aspectos del valle por el que vamos, de la geografía, etcétera, que te van a evocar, te van a decir cosas, te van a completar la historia, y yo creo que eso es fascinante para cualquier jugador que busque algo más, ¿no? Algo más allá de simplemente logros y misiones, y en fin, no sé. Me parece, es complicado. Yo es que a alguien que quisiera jugar le diría, toma, aquí lo tienes. Le diría, juega, ya está. Sí. Pues sí, al final yo creo que es eso, es la importancia del viaje, ¿no? Muchas veces nos detenemos en el punto A o ir al punto B, y lo bonito es el transcurso, la travesía, ¿no? Que vas de un punto a otro y cómo toda esa experiencia te van llenando como jugador. No quiero tampoco robarte mucho tiempo, estoy seguro de que mis compañeros tienen un montón de preguntas, pero yo te voy a poner un aprieto a ver si te mojas, y te quiero preguntar, ¿cuál es tu juego favorito o predilecto de estos tres del Tínico? Bueno, mi Shadows of Colossus, o sea, hay poco aprieto. Shadows of Colossus, que para mí me marcó muchísimo. Después de jugar a Shadow of Colossus fue cuando jugué a ICO, o sea, creo que casi todo el mundo, bueno, muchísima gente, porque por desgracia ICO fue muy desconocido, ¿no?, en todo el mundo. Y claro, Shadow of Colossus fue diferente, sí fue, supuso un éxito un poco mayor. Yo jugué a Shadow of Colossus en su momento en Play 2, me emocioné muchísimo, jugué a ICO, me gustó también, la verdad es que me gusta bastante ICO, con todos sus supuestos defectos, me gusta. Y The Last Guardian, bueno, The Last Guardian me ha parecido maravilloso, está ahí casi casi rozando con Shadow of Colossus en mi corazoncito, porque es fantástico, para mí aúna lo mejor de los dos juegos. Y luego también eso, a los que les gusten un poco los animales o tengamos mascotas, nos llega mucho, ¿no?, el sí, juego. Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo, es como un gato enorme. Sí, totalmente, sí. Bueno, pues no sé si mis compañeros seguro que tienen un montón de preguntas que hacerte. Yo tengo que dos dudillas que preguntarle. Una de ellas es, claro, has hablado de todo el proceso, ¿no? Me imagino que toda la investigación habrá llevado un montón de tiempo, pero ¿cuánto ha costado hacer el libro? En tiempo, sí. No te suelo decir exactamente, porque lo retrasamos un poquito cuando dieron la fecha de salida de The Last Guardian. Bueno, ya con eso te haces una pequeña idea, ¿no?, de que llevamos con él. Sí. No, o sea, imagínate cuando se anunció en el E3 del 2016, ¿no?, el The Last Guardian. O sea, empezaríamos probablemente a principios de 2016, y claro, al principio, como nadie sabía qué iba a pasar con The Last Guardian, nosotros habíamos planificado un capítulo especial, que también está en el libro ahora, hablando de todo lo que había pasado con The Last Guardian, de todos los obstáculos, etcétera, etcétera. Cuando ya se anunció la fecha, pues dijimos, bueno, pues vamos a retrasar. Obviamente, si el juego sale en diciembre, pues vamos a retrasarlo un poquito para que nos dé tiempo de jugar a The Last Guardian e incluir un capítulo entero de todo su... Claro. O sea, que más o menos tiempo, pues a lo mejor echar un año, pero teniendo en cuenta que sí que retrasamos, claro, un poquito a posta para incluir The Last Guardian. Claro, sí, que os pillo un poco con el pie cambiado el hecho del lanzamiento, ¿no? No lo esperabais. Hombre, no se lo esperaba ya no nadie. No se lo esperaba nadie, claro. Ese E3 fue muy... Muy impresionante, sí. Y luego, por otro lado, también te quería preguntar que después de, bueno, tras esta experiencia con este libro, si tenéis pensado el sobreescribir sobre otro título o estáis ya en ello. Nos gustaría, sí, escribir algo más juntos, porque la experiencia ha sido muy buena, muy positiva. Vamos, Dani y yo ya nos conocíamos de escribir en páginas web de videojuegos, o sea, uh-huh, que teníamos buen feeling, ¿sabes? Y luego, pues nos ha ido bastante bien, nos hemos coordinado muy bien. Nos hemos completado muy bien, pues cada uno, o sea, nos hemos dividido el trabajo. Eso es una cosa que a veces nos pregunta, de cómo lo hemos escrito, pues dividiéndonos el trabajo, pero sí que es verdad que cada uno pues ha aportado al otro, o sea que en ese sentido estamos muy contentos y sí que nos gustaría escribir algo más juntos, aunque todavía de momento no lo estamos haciendo. Pues Mariela, de verdad ha sido un verdadero placer que hayas compartido este ratito con nosotros, porque hemos aprendido muchísimo y te deseamos tanto a ti como a Daniel que el libro siga funcionando igual de bien, porque de verdad quien no lo conozca, que se pase al menos en la página web de Héroes de Papel, puede ver el índice, algún fragmento del libro, y es que es verdaderamente instructivo y un orgullo que existan publicaciones que traten con tanto respeto y cariño este medio. Así que de verdad, muchas gracias de verdad y por estar aquí con nosotros hoy. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, y ahora vamos a poner un temita musical apropiado para este momento del juego Dissidia Final Fantasy NT, ese God in Fire, y luego volvemos con más contenidos. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Esta semana en la que estamos jugando, recordamos, cada semana vamos rotando de dos en dos y ahora le ha tocado el turno a Aitor. A ver, ¿a qué has estado jugando estas dos semanas que ahora tenemos de margen? Pues he estado jugando, yo diría, una deuda que tenía pendiente. Se trata de Bloodborne, un juego que yo sabía ya que me iba a gustar porque ya había jugado a los otros Souls, excepto a Demon's Souls, y sabía ya desde un principio que era el broche de oro para finiquitar toda la obra de esta gran From Software. Es un juego que compré en verano. Empecé a jugarlo, me hice como dos bosses o una cosa así. Y al final lo terminé aparcando. ¿Por qué? Por todas las novedades que iban saliendo mes a mes. Madre mía. Y claro, cuando estás ahí dices, ¿me apetece jugar a lo que acaba de salir o un juego de hace dos años y pico? ¿Qué y paliza? Al final, pues... Tuve que dejarlo un poquito aparcado, pero... ¡Madre mía! Esto me acuerdo que se lo dije a Juanjo por privado, que yo tenía una deuda pendiente y que en cuanto llegase 2018, el primer juego que me iba a pasar tenía que ser este Bloodborne. Menos mal que eres un hombre de palabra, menos mal. He cumplido con mi palabra después de acabar ese Horizon. Me puse a de huello con Bloodborne. Y obviamente, pues ya me enganché, le cogí con muchas ganas. Y luego también ese anuncio de ese Dark Souls Remaster, pues con muchas más ganas aún, ¿no? Hasta el punto de que estoy a punto ya casi de llegar a las 100 horas de juego y que ya le he dado dos vueltas a la partida. Me he hecho incluso un New Game Plus. Madre mía, qué viciada, ¿eh? Sí, ha sido una viciada espectacular, incluso con los trofeos y todo. Vamos, lo he quemado. Lo he amortizado bastante. Es un juego que, claro, yo venía de, como digo, de los anteriores Dark Souls y, claro, me he tenido que adaptar porque hay sutiles o no tan sutiles diferencias con respecto a la saga Souls principal, tanto en sistema de combate como en otras cosas. Empezando, por ejemplo, por una cosa que me llamó mucho la atención, era el tema de que no había peso. El tema de que aquí el equipo... Que no hay un equipo que claramente sea mejor que otro, sino que cada uno te lo tienes que poner dependiendo de la situación a la que te vayas a enfrentar. Pero no es que hay un equipo que te da más defensa que otro claramente, y tienes que intercambiar, o sea, tienes que sacrificar peso. Al no haberlo, te cambia mucho el sistema del juego. Es un juego que además se recompensa el hecho de ser agresivo. Porque cuando a ti te golpean, tu barra de vida baja, pero queda como una especie de señal roja que va bajando progresivamente y puedes aprovechar para, si haces golpes rápidos, en respuesta a ese golpe, vas curándote, por así decirlo. Entonces, es mucho más agresivo que en Dark Souls, que sí que se premia más la paciencia, el tirar de escudo, porque aquí otra diferencia es que no hay escudos y tampoco hay, no se rueda de la misma manera que para esquivar que en Dark Souls. Entonces a todo eso me he tenido que ir adaptando, que ya te digo que bueno, ha sido una adaptación rápida, tampoco es que exija una habilidad espectacular, ¿no? Pero sí que bueno, pues de primeras choca. El tema de los parries también, por ejemplo, en Dark Souls no es que fuera mucho hacer parries, pero alguno hacía. Aquí al no haber escudo, los parries los tienes que hacer con tu segunda arma, que es la pistola. Y tengo que decir que no he hecho ningún parry en todas las horas que llevo porque no me gusta. La pistola no la uso. Voy siempre a arma a dos manos y ya digo, no he sentido necesidad de usarla ni de adaptarme a ella. Solo te digo como secreto, entre comillas, uh-huh, que hay rivales, que eso se llama, ahora en vez de parry se llama visceral, ¿no? Que le hace un ataque visceral, sí, porque lo estuneas al enemigo dándole con la pistola en un momento dado, cuando él te va a atacar justo antes de que te dé el ataque, le tienes que dar un tiro. Y cuando se lo das, lo deja ahí estuneado y le hace el visceral. Uh-huh. Hay enemigos que así, fácil no, lo siguiente, facilísimo. Pero aún así... O sea, ahora que está hablando de la facilidad, bueno, si utilizas este tipo de técnica, todo en general, todo lo que ha dicho Aitor, de que es verdad que ahora no te tienes que preocupar del peso, que ahora es todo más rápido... Menos atributos, sí, para que, repartir. Claro, y que luego también te vas curando un poco la vida. Vale, ¿no crees? Porque Tony recuerda la semana pasada el comentario de un oyente que decía que era un juego, no digo difícil, pero que no era el que recomendaba para empezar. Yo creo que sí, ¿no? Que este es el más accesible, aunque sigue teniendo sus bosses y tal... Pero para el que le tenga miedo un Souls, Bloodborne está bastante bien, ¿no? Está bastante bien para empezar. Además, no necesitas saber el lore de Dark Souls porque es un lore completamente distinto. Y sí, es tal como lo pintas. Además, en Dark Souls pues tenemos nuestros frascos de Estus. Aquí, los viales de sangre, que sería como los frascos de Estus, tenemos un montón más para usar. Entonces, en ese sentido, sí. Podríamos decirnos que en términos generales es más sencillo o es más accesible, sin abandonar obviamente que hay fases bastante puñeteras, eso no se pierde, ¿no? Yo diría si puedo precisar, que más que sencillo es menos engorroso. Quiero decir, como no tiene parte tanto parte RPG, por así decir, es decir, el personaje es menos personalizable, valga la redundancia. La ropa muchas veces se convierte en algo fashion. Mira, me pongo este gorrito porque me gusta y estas grebas porque son bonitas, pero no es por un tema meramente, no, es que esto para este sitio, si no me lo pongo... Que no hay clases tampoco. De hecho, claro, no hay clases, todos son cazadores. Y la cuestión es, más bien, si en un momento dado mueren mucho, dices, coño, me voy a poner algo para... Voy a ver si hay algo para paliar esto por lo que me están matando, pero si no, ni te acuerdas. Y es muy de acción. Claro, cuando es muy de acción es mucho más simple entender el concepto. El concepto es golpear, golpear, golpear y golpear. No tiene mucho más. Eso es. Sin olvidar que estamos hablando de un juego de Miyazaki, que no es aporrear botones, o sea, que no es golpear, bueno, golpear. Ojalá. Que... No. Claro, no. Que entiendo esto lo que quieres decir, sí. Esto no es un Devil May Cry. Eso. No se trata de eso. De hecho, tenemos... Has comentado antes lo de poner metal para ser más fuerte. Tenemos esas runas de Karil que nos potencian algunas habilidades. Con eso sí que hay un puntito, a lo mejor, de más RPG, ¿no? De esos porcentajes de X más de ataque y tal, que sí que se están ahí, ¿no? En el juego para quien lo quiera usar. Hay un aspecto que, hombre, a algunos le puede hacer gracia, pero a mí la primera vez que me pasó no me hizo tanta. Y es el hecho, claro, yo venía de jugar los Dark Souls en PC, y este Bloodborne lo he jugado en exclusiva, obviamente, en Play 4. ¿Y qué pasa con Play 4 y su mando? Que los gatillos... tú cuando los dejas posados en un sitio, puede pasar que cuando los dejas en la mesa o algo, pues alguno de los gatillos lo golpee sin querer. Sí. Claro, como no hay pause, el personaje ataca. Y si ahí tienes un NPC delante, te lo puedes cargar. Y claro, la primera vez que me pasó dije, ya está. Cada vez que quiera pausar el juego, como no se puede pausar, botón home y aquí resolvemos todos los problemas. Entonces, un consejo para todo el mundo que lo quiera jugar, botón home. A mí es que me pasó con una... Bueno, no quiero develar mucho del lore, pero me pasó eso hacía bastante, no en esta segunda vez que he estado jugando, porque yo he jugado como en dos fases muy diferenciadas, y la primera vez me pasó con una personaje, una cazadora, bastante, bastante carismática y se enfadó bastante, ¿sabes? Se enfadó en plan, la tuve que matar, vaya, que si no, o era ella o yo, era eso como los inmortales, tira un cuchillo en medio o te matas tú o te matan a ti. Y también quería preguntarle, Aitor, ¿qué te ha parecido a nivel de diseño de escenarios, toda esa estética también como así como gótica, ¿no? Sí, como... me encanta. Sí, es brutal. Me encanta, la verdad. Bueno, quería explicar un poco, bueno, supongo que estamos dando por hecho que todo el mundo ha visto o ha jugado, pero bueno, por ponernos un poco en situación, nosotros somos un cazador extranjero que llega a una ciudad llamada Yharnam, que es una ciudad con una estética muy, muy gótica, calles muy oscuras, muy decrépitas. Quería decir, para mí más que gótico lo diría como victoriano. Victoriano, como Dios, Londres. A mí me va más por ese lado, pero también vamos, que quiero decir que son muy parecidos los estilos. Pues somos un cazador que llega de una tierra extranjera que no se nombra y llegamos a esta ciudad en mitad de una larga noche de cacería de bestias. Entonces tenemos que unirnos a esa cacería y en el proceso de esa noche vamos descubriendo cosas que nos hacen ver ese lore tan profundo que hay dentro de todos los juegos de Miyazaki, ¿no? Al final, leyendo las descripciones de los objetos, viendo qué hace un personaje en un momento determinado del juego y luego lo ves en otro sitio, pues vas intuyendo y vas hilando y vas viendo que tiene mucha más profundidad de la que en un principio superficialmente parece que tiene, ¿no? Y antes, ¿sabéis? No me quiero dejar hablado de que es menos engorroso. Hay una cosa que sí que me molaría destacar, que es engorrosa en este juego. No sé si destacarlo como punto negativo, pero bueno, yo lo suelto y cada uno que lo interprete como quiera. Que es que al contrario que los Dark Souls, tú tienes las hogueras y tú puedes ir viajando rápido entre hogueras, aquí no puedes hacer eso. Incluso si quieres que respawnen los enemigos, no te vale con sentarte en la hoguera e ir a por ellos otra vez. Tienes que ir al sueño del cazador. Tienes que buscar un farolillo, volver al sueño del cazador, comerte una pantalla de carga, volver al mismo sitio donde estabas antes para que respawnen todos los enemigos o para cambiar de zona. Y eso se me ha hecho un poco tedioso. Entiendo que a lo mejor en otros juegos como creo que Demon's Souls pasaba lo mismo, que había una zona central por la que tenías que pasar. Exactamente igual. La diferencia es que en Demon's Souls se llama Nexo. Y en el otro sitio se llama el refugio del cazador, sí. Pero es lo mismo. Y aquí además, es lo que tú has dicho, jugado con parches, porque cuando salió Bloodborne los tiempos de carga eran, madre mía, un minuto, ¿no? Con el logo. Sí. Era además bastante tedioso porque yo empecé a jugar, yo jugué con la principio con la Play 4, yo me compré la Play 4 y me compré este juego, el primer juego que tuve. Y estuve jugando y no pude actualizar porque no tenía internet. Entonces jugaba con el disco a capón. Y lo pasé bastante mal. De hecho, me llevé la consola a casa de un amigo que tenía internet para poder actualizarla, porque no actualizar el juego porque era insoportable. Bueno, pues hay que ir terminando. Simplemente, si tuviéramos que hacer un ranking, ¿en qué posición quedaría Bloodborne, a tu juicio? Pues mira, en primer lugar yo pondría Dark Souls 3. Entiendo que a mucha gente le encanta el primero, pero yo el 3, porque fue el primero que jugué, me encantó. Luego iría el 1, luego Bloodborne. O estarían ahí a la par con el 1 y luego el 2, por último. Ajá, bueno, mira, muy bien, muy interesante. Te faltaría haber jugado a Demon para... Y Demon, bueno, cuando lo remastericen, ¿no? En PS4, claro que sí, hablamos. Llegará. Para mí, desde luego, Bloodborne está en el top 3 de exclusivos de Play 4, sin ninguna duda. Sí. Ahora vamos a pasar el turno a Juanjo, a ver a qué has estado dándole. Bueno, pues yo, como he dicho al principio, he retomado mi Switch, que hacía un tiempecillo que la tenía aquí un poco aparcada, y ha sido básicamente por este juego, ¿no? Porque me pillé Rocket League en su edición coleccionista, este juego que vino en físico ahora el 26 o 28 de enero, no me acuerdo bien, y nada, pues he estado dándole bastante porque pues yo a Rocket League en la versión de PC jugué mucho, le eché muchas horas, y me apetecía tenerlo portátil, ¿no? Me apetecía poder jugar a este juego donde fuera o cuando fuera, que es lo bueno de Switch, que pues eso, estoy en la cama antes de dormir y me echo un ratito y me pongo a jugar. Y es, bueno, para el que no lo conozca, es un arcade de fútbol con coches, y es decir, juegas un partido de fútbol en un recinto cerrado con tu equipo de tres coches. Bueno, los equipos pueden ser de uno, de dos, de tres o de cuatro, pero el juego clásico es de 3 contra 3 y tienes que meter la portería, el gol en la portería contraria, el balón. Y las físicas son muy fantasiosas, puedes subir por las paredes con el coche, es un juego muy trepidante, es un juego muy rápido, un juego en el que no paras, estás siempre para allá, para acá, muy fácil cagarla, muy fácil hacer cosas espectaculares. Y entonces, pues yo no soy muy bueno, porque además aquí juegan muchos chavales y los chavales son muy rápidos, pero me divierto muchísimo, me río mucho con el juego, con las cagadas que puede hacer. Tony es un chaval de esos, ¿eh? Tony está picadísimo. Claro, no, pero es que por lo que tengo entendido, lo hay más jóvenes todavía. Es decir, es un juego muy de chiquillo, de chiquillo de 12, 13 años, sí, sí. Que claro, esos chiquillos tienen unos reflejos que yo más quisiera yo ya, con casi 40, ¿no? Pero ahí estoy, que ahí juego y me divierto, ¿no? Yo me lo paso bien, tampoco soy muy malo, lo bueno que tengo es que la experiencia de la edad te da saber posicionarte, ¿no? Como aquel que dice. Sí, pero yo te quiero poner en un apuro importante, porque el miedo con la versión de Switch es a nivel técnico, ¿cómo responde? ¿Esos 60 FPS están? ¿La resolución? No sé, cuéntanos. Sí, sí, bueno, iba a entrar ahí, ¿no? Primero iba a hablar de la versión en concreto, que la versión coleccionista tiene un montón de modos, todos los modos que se añadieron después, baloncesto, nieve, drop, diferentes opciones de juego local, temporada, exhibición y el modo estrella online y tal. Y después tiene muchas posibilidades de personalizar el vehículo con pegatinas, sombreros, banderas, neumáticos. Es decir, tiene todo lo que ya había en PC o en Play 4 y One, y encima se le suman los vehículos de Mario y Luigi y otro de Metroid, y los tres DLCs que habían así conocidos, Super Sonic Fury, Revenge of the Battle Card, Chaos Run, 10 coches extra en total, y te regalan una ilustración, una pegatinita, un dibujito, ¿no? Por ser la edición coleccionista. Y ahora el rendimiento, que es lo que te interesa. Y eso. Te lo comento. Yo te iba a decir todo lo que tiene esta versión, porque realmente este juego comentar de que va es un poco tonto. Porque sí, todo, pero este conoce, juego ya está muy sobado. Está muy resobado. Claro. El asunto es, ¿mantiene los 60 FPS estables? Pues casi siempre sí. Pero ¿cuál es el sacrificio? El sacrificio es la calidad del juego respecto a sus versiones, podríamos decir, mayores. Y es que las texturas o los efectos así como las explosiones y tal sufren bastante. Sufren bastante en modo dock y bastante más en el modo portátil. Hasta el punto de que puede llegar a los 540p, ¿no? Se le llama, no sé si es resolución dinámica, pero la resolución dinámica es bastante baja. ¿Qué influye en el juego? En parte sí, pero una vez que el balón echa a rodar, realmente lo que es la diversión de Rocket League queda intacta, ¿no? A mí el juego me llena, siempre diciendo que es una versión menor y que su fuerte no es lo técnico, sino que su fuerte es, pues yo qué sé, el otro día estaba y fui a recoger a mi hija al cole, a la puerta, y me puse a jugar. Conecté la consola con el móvil y poder jugar en el Rocket League en el coche esperando a tu hija en la puerta del colegio es un disfrute genial. Eso lo tengo que decir así. Y es su ventaja. Su inconveniente es el rendimiento y su ventaja la portabilidad. Que esto va a ser siempre así con Switch. Esto que estoy diciendo va a ser con cada uno de los ports que haya para Switch va a ser así. Y poco más. El juego, pues... Pues lo conocemos todos y realmente lo recomiendo a que le guste Rocket League, porque es una versión aprovechable. Es un juegazo y desde luego un infalible a la hora de jugar en multijugador, ¿eh? Ah, sí, sí, quería decir una cosita, un detallito. Sí. Primero, es el primer juego de Switch que me compro y no me funciona sin actualizar. Es decir, que o lo actualiza o no juega. Claro. Por lo tanto, ya entiendo que hay cosas del juego que no están en el cartucho, que vendrán de manera externa, que me parece mal. Es decir, ya no tengo el juego en mi cartucho. No, pero es lógico un juego que basa su esencia en el online. Ya, pero sabes tú, de hecho, es una reflexión que quería hacer al final. También quiere decir que en el disclaimer que firma, bueno, que acepta al principio, te dice claramente que esto no es un juego, esto es una... ¿cómo es? Un servicio. Que te están diciendo que tú no eres poseedor de juego, sino que tú te están dando el derecho a jugar al juego. Ah. ¿Vale? Como te dicen en Steam, ¿no? Básicamente, sí, en el disclaimer. Sí. Pues lo mismo. Y al final solo decir que el juego lo recomiendo, pero recomiendo comprarlo en digital, porque este juego se presta mucho a digital. No merece la pena, para mi gusto, comprarlo en físico, por el tipo de juego que es y por lo que estoy diciendo, porque el juego al final necesitas descarga online para poder jugarlo, así que ¿para qué querer el cartucho? Claro. Y además si siempre lo tienes dentro, ahí, ¿no? Que eso también es un plus. Ya, pero dentro, tú imagínate, dentro de 30 años, por decir una animalada, pero bueno, animalada, yo tengo una Nintendo que tiene casi 30 años. Cuando yo meta este juego, si el servicio online no está disponible, yo no podré jugar este claro, juego. Claro, claro, no, si lo que digo es que está bien tenerlo siempre dentro en la memoria. Exacto, no tener que ir cambiando cartucho, porque es un juego de echarte pues una partida, dos y fuera. Sí. Me pasa con Sonic Manía. De hecho, me parece que es un juego que está hecho para eso, para jugar online, que no necesitas tenerlo físico. Y este Rocket League es igual. Tenerlo físico es hasta contraproducente, pienso yo. Uh-huh. Es que no necesitas que se nutra la comunidad de Switch de ventas de este juego, sino que ya tira de la comunidad que hay en Steam y en Xbox. Porque es, bueno, de momento creo que todavía no está crossplay, la compatibilidad. ¿No? Creo que todavía no estoy muy seguro de lo que voy a decir ahora. Me gustaría que alguien me precisara, pero creo que todavía no está. Pero de todos modos estará, es una promesa hecha. Muy buena reflexión. Ahora sí que vamos a cortar, vamos a pasar rápidamente a esa sección de la cifra para hablar de cómo han funcionado los primeros pelotazos del año. Y luego vamos, por supuesto, con los comentarios de los oyentes. La cifra. ¿Y qué cifra nos ha llamado la atención esta semana? Pues sin duda la que ha conseguido Dragon Ball FighterZ, porque ha supuesto toda una sorpresa, y es que en menos de una semana ha conseguido vender 2 millones de copias contando ventas físicas y digitales, convirtiéndose en el juego basado en la serie más rápidamente de la historia. Ojito, porque esto es muy importante, muy gordo. Y además, ese día, recordemos, no solamente salió Dragon Ball FighterZ, no solamente se cayeron los servidores de Sony, eso lo tengo yo ahí guardado para siempre, sino que salió otro juego muy importante, Monster Hunter World, que también se ha beneficiado de esta recta inicial del año, porque ha conseguido vender un 92% del stock inicial en Japón, por lo que el juego está prácticamente agotado en el país. Muy buenas noticias que confirman el buen estado de salud del medio, ¿no? Por lo menos en este principios de 2018. Y dos títulos, desde luego, muy queridos, muy... que han funcionado muy bien en cuanto al online y en cuanto a recepción del público, ¿no? De hecho, respecto a lo de Monster Hunter World en Japón, ha hecho que por primera vez en muchos meses la consola más vendida en Japón no sea la Switch, sino que sea la Play 4, porque claro. La One no iba a ser. Eso es un hecho. Y ha sido a raíz de este juego. Este juego, sí. El pack de este juego en la consola se habrá vendido allí como churros. Y ya vemos que lo importante que es el cambio de rumbo de la franquicia, que estaba en Nintendo hasta hace poco, y cómo los vientos cuando soplan de un lado a otro, cómo cambia la situación. Lo malo, o sea, el lado bueno es que no había mucho más a principio de año, lo cual está bien porque te asegura tener un hueco, que la gente que a lo mejor tiene un dinero reservado para videojuegos ese mes vaya destinado a este título. Lo malo, que se va a perder, como siempre, toda esa campaña de los Game Awards, que entrará para 2019. Que es una putada. No, yo creo que le importa un poco, ¿no? Lo de los Games Awards. Bueno, World, importa, un poco, yo creo que siempre importa. Que lógicamente lo más importante es que la gente compre tu juego, eso es un hecho, pero siempre puedes vender más, ¿no? Solamente es una reflexión. Sí, todo suma. Todo suma. Pero vamos, buenísimas noticias. Y ahora sí que sí, vámonos con los comentarios del programa de la semana pasada, que hay algunos muy, muy buenos y muy hilarantes. Primero de ellos, de Nur, que nos dice: 2 horas y cuarto, ahora moláis más. Pues sí, ya veremos cuánto dura este, pero vamos, sí, 2 horas y cuarto, a pesar de los pesares, porque yo soy muy pesado con la duración. Eso es un hecho. Pero bueno, ahí está, vamos a continuar. El Oír Ringeril, para mí uno de los mejores comentarios, porque nos ha puesto en código Morse: hola. ¿Por qué lo sé? Pues porque no soy tonto, yo también sí, investigo. Sí, señor. Yo creo que tú y yo hicimos lo mismo, que fue ver muchos puntos y rayas, y como hace poco vimos Stranger Things, ¿a que sí? Sí. Pero me encanta, qué original, ya es que no saben cómo saludarnos. Todo se hila, pero... Es que esto habla en otro idioma, básicamente. Totalmente. Pipes dice: hijos de Pluta, hay que decirlo más, hijo de Pluta más. Muy bien, esa hora chanante, me encanta. Tordo, qué sí, buen señor. Programa hacéis, chicos. Un placer teneros aquí cada semana. Bueno, Tordo es Hugo del podcast Vivo Entre Muggles. y es un auténtico placer de verdad que nos escuche, porque es un podcast muy interesante, no tiene que ver con videojuegos, a veces sí, a veces no, pero mira, está muy chulo. Alice Ingel, hola soldados, qué bien ir recuperando ya la rutina de podcast, pues casualmente yo también le estoy dando al Bloodborne, lo tengo desde hace bastante tiempo, pero soy un poco manca y lo juego a rachas porque suelo acabar bastante frustrada. El otro día, estando con casi 39 de fiebre, encendí la Play y al segundo intento conseguí por fin matar a Gascoigne y me he reenganchado. ¿Qué tendrá este juego que nos desespera y engancha a partes iguales? Es pura droga. Yo cuando juego mucho hasta sueño con él. ¿Os ha pasado? Pues Aitor, yo creo que eres el primero en contestar. ¿Te ha pasado? ¿Has soñado con Bloodborne? Hombre, tanto como soñar con Bloodborne, no. Pero sí es verdad que es innegable el enganche que puedes tener a este tipo de juegos por lo que te transmite, ¿no? Por el hecho de satisfacción personal cuando traspasas estos obstáculos que te pone el juego, ya sea un boss, ya sea una zona, es muy reconfortante. Sí, es el espíritu Souls. Ese, además, lo que ha dicho, estaba con casi 39 de fiebre, encendió la Play y al segundo try se pasó a Gascoigne. Yo me la imagino, pues como me pongo yo ahí, sintiéndose el mejor del mundo, o la mejor del mundo en este caso, brazo en alto, ¡sí! Se te pasa hasta la fiebre, ¿eh? Claro, en ese momento no tiene fiebre. En ese momento estás hecho una máquina. Estaría la pobre ahí dándolo todo. Ese es el espíritu Souls que te levanta y te hace disfrutarlo tanto. Bueno, y yo bueno. No he soñado nunca, nunca he soñado con videojuegos porque nunca me acuerdo de mi sueño. Ah, yo es que sueño cosas muy tristes, en plan yendo al Mercadona, pero cosas así, te lo juro. Pero sueños de mierda, que luego lo recuerdo y digo, qué vergüenza, no da ni para contarlo. Pero sí. Yo es que no sueño, yo sé que sueño porque leí por ahí que todas las personas soñamos, sí. Pero no me acuerdo nunca de mi sueño, nunca me acuerdo de nada, en absoluto. Me levanto con sensaciones, un día me levanto acelerado, otro día más triste, otro día más contento y supongo que será por el sueño. Pero realmente no sé lo que ha pasado con mi cabeza. Oh, por lo que te estás perdiendo. La de sueño ahí desperdiciado que habrá. La de películas que habrán por ahí pasado por mi cabeza. Sí, sí. Bueno, ahora vamos con un comentario. Ahora ya empieza la ristra de comentarios positivos para mí esta semana. Esta es mi semana. Quiero reivindicarlo. Julián Muñoz, que dice, lamento tener que coincidir con Sergio con su decepción. Lamento. Pero coincide. Lamento, pero luego dice que coincide. En su decepción con Xenoblade 2, no por su aspecto técnico, en portátil pierde definición y existe popping, pero ni hay caída de frames ni resulta injugable. Discrepo. Tampoco por su historia, la cual me parece interesante y con personajes en constante evolución. Discrepo. Lo que me resulta infumable es que esté protagonizado por un chaval de 12 años acompañado de un montón de serviciales strippers. Sin entrar en spoilers, algunas situaciones son bastante ridículas. En fin, ahogaré mis penas jugables en las tabernas de Skyrim. Bueno, no es mala opción. No es mala opción. Yo discrepo en algunas cosas, otras podemos debatirlas. Lo de si es injugable o no, pero que caen los frames, te aseguro yo que caen, pero bueno. Pero es una pena que Xenoblade no haya cuajado en esa parte. Bueno, Peter Griffin dice, respecto al Nintendo Labo, estoy con Sergio. ¡Bien! Madre mía. Esta es mi semana. El maletín. Estoy con Sergio. No es algo tan revolucionario como nos lo quieren vender. Y es caro de narices, ya que intuyo que el margen de beneficios que se llevará Nintendo es desorbitado. Cuando era pequeño, cada vez que veía un anuncio de cualquier juguete, lo quería y decía la mítica frase, me lo pido. Alguna vez me hacían caso, me lo compraban y muchas veces me cansaba de ello a los dos días. Con esto quiero decir que el criterio de un niño es muy voluble e influenciable por la publicidad. Y no me parece un argumento de peso para decir que Nintendo Labo es un buen producto. Luego están a los que les ha gustado Labo y te dicen que no lo critiques porque tú no eres su target, cuando ellos tampoco lo son. Postdata, Sergio, por tu culpa he roto mi promesa y he comprado mi primer juego digital, el Dark Souls 2 para Play 4, ya que dijiste que estaba a 10 pavos en la Store. Juegazo. Pues, Juanjo, toma manotazos sin manos que te han dado en la cara, ¿eh? Vaya bofetada. Hay que respetar la opinión de personas tan cultas como Peter Griffin. Yo no estoy de acuerdo, lo siento, pero lo respeto a pie juntillas. Es su opinión, me parece perfecto. La tuya no, pero la suya sí. Ya veremos la semana que viene con quién están de acuerdo. Dios mío. Jeff JP dice, hola chicos, hoy mi aporte va enfocado solo al Game Pass. Para mí es una muy buena manera de jugar a los exclusivos de Xbox en PC y a un precio cómodo, porque comprar en la Windows Store no me gusta y las rebajas no son tan buenas como las de Steam o Humble Bundle. Yo he pagado por Origin Access y el servicio me encanta, me pasé varios juegos y no gasté más de $15 en 3 meses. Ahora, con el nuevo servicio de Xbox, yo contento pagaré esos $10 para jugar exclusivos o no. Pues mira, otra opinión también. Genial. Por cierto, yo solamente darle mucho ánimo a Jeff, que ha empezado su nueva temporada en su podcast, que animo a que lo sigan, Otaku Bros, y que es de anime, y nada, que le vaya muy bien. Muy bien, eso es populismo, pero vale, parece bien. Claro, populismo, que sí. Joder, que sí, que compañero sí. De... No, de, aquí, entre compañero de podcasting, de capo. De gremio. Eso, de gremio. Claro que sí. Kikuo, qué ilusión me ha hecho escuchar mi nick dicho con su hermosa voz. Uy, uy. Lo descubrí hace unos meses, ahora ya estoy al día. Lamentablemente no cuento con consolas de nueva generación, o mejor dicho, actual. Yo sigo por aquí con mi 360, una Play 2 para rescatar y rejugar joyitas, y mi infaltable 3DS, así que mucho no puedo opinar de los temas tratados, pero como fan de los videojuegos, que no puede jugar a ni uno actual, debo decir que respecto a Labo, no puedo estar más de acuerdo contigo, Sergio. ¡Toma, toma! Es que esto es... Ya aplaude. Si no me aplaudo yo, ¿quién va a aplaudir? Aunque entiendo los puntos como proyecto educativo y para reforzar la relación padre-hijo, aunque cojea del lado del material y un precio algo excesivo, pero debo admitir, si tuviese una Switch, aún sin excusa de tener un niño, caería seguro. Saludo desde Perú. Pues un grandísimo saludo. El final lo dice todo, Sergio. Sí, ¿qué dice? Al final caería seguro. Pues dice una, sin excusa de tener un niño, caería seguro. Al final todo el mundo va a donde tiene que ir. Juanjo, ¿aquí pone que está de acuerdo contigo? No, pone que está de acuerdo conmigo. No, pero yo salgo lo que quiero de lo que puedo. Eric Pérez dice, a mí lo de Xbox Game Pass me parece excelente. Sin tener una Xbox me están dando ganas de pillarme una X. Y yo diría que los ejecutivos ya tienen bastante pensado si les saldrá rentable el poner sus juegos exclusivos ahí. Si no lo fuese, no creo que lo hiciesen. Bueno, esa es la lógica y el sentido, Sergio, común. Te han dado una torta sin manos, ¿cómo lo has dicho tú antes? A tu forma de pensar. Una bofeta sin manos, sí. Fable 87, no me ha gustado nada lo que has dicho del Xenoblade. ¡Uy! ¡Toma! Espérate, que ahora desarrolla. Quizás sea porque aún no lo he jugado, amigo. Y estoy deseando terminar el Horizon para empezar con él y tenía grandísimas expectativas. En cuanto a lo de Microsoft y su Netflix, solo puedo decir que ole, ya que la industria nos arrastra a la desaparición del juego en físico. Si este servicio se mejorara con juego de más compañías, creo que sería genial. Un saludo y gracias por vuestros programas. Pues también muy interesante, el Xenoblade, ya digo, es mi opinión personal, que el que lo pruebe y le encante, tiene todo su derecho y hay argumentos para que te encante. Adán Hernández, muy buenas chicos, la semana pasada llegué tarde y no pude comentar mi opinión de Nintendo Labo a tiempo. Aún así, ya para no repetir mucho más de todo lo que ya se ha aportado, quería solamente añadir un matiz a toda esta cuestión. Tengo que decir que me molesta y me chirría a partes iguales cuando se compara este producto con las cartas Magic o las Yu-Gi-Oh! Dejando de lado las bromas y los memes, he visto últimamente muchas opiniones de este corte que van totalmente en serio y de verdad que me parece muy injusto obviar e ignorar todo el trabajo de diseño que va detrás de ese ilustrador o de esa ilustradora que se encarga de realizar la parte artística de las cartas. Es otro reflejo más de lo maltratado que está en este país el gremio de artistas. Y también lo digo, estoy con Aitor, toma Aitor, Nintendo Labo tiene un precio desorbitado, un precio muy desajustado para la realidad que vivimos actualmente. Toma ya, aquí hay para todo el mundo, ¿eh? Aquí para todos, sí señor. El tío tiene toda la razón en cuanto a que a los artistas nunca se les reconoce su trabajo y en eso pues rompe una lanza. Sin duda, ¿eh? Nada más que tienes que meterte en Twitter la gente que dice, hazme un dibujo por un euro para dentro de 2 horas. Y tú dices, bueno, es que esto no tiene ningún sentido, ¿no? Pero sí, tristemente eso ocurre. Y vamos con el último comentario de Ventec 1 que pone, comentario copiado y pegado de Forocoches. El grupo de Telegram o algo más cercano que el foro, a mí me gustaría verlo. Y no nos engañemos, en el hipotético caso de la existencia de ese grupo, se llamará Hijos de Pluta. Por ejemplo, toma. Podíais crear una comunidad en Amino, donde se podrían crear blogs y hablar por chats, con las facilidades de moderación que tendríais dado que seríais líderes. Aparte, quería hacerles una pregunta. Bueno, antes de pasar a la pregunta, Amino yo ni lo conocía, no sé ni lo que es, tengo que documentarme. No sé si a vosotros os suena o tampoco. No, yo no, pero la verdad que si es como lo estoy leyendo, que se pueden crear blogs, hablar por chat y tal, si te da todo ese soporte, pues por lo menos verlo no estaría mal. Sin duda. Pues vamos a la pregunta que nos hace. Dice, tenéis que mojaros, aclara. ¿A qué juegos completamente casuals habéis viciado completamente? Y pone como ejemplo juegos de Wii, juegos de Kinect, juegos de Hello Kitty. A ver, ¿qué podéis decir? Yo recuerdo en la época de ese a Nintendox le metí una viciada, pero también por el hecho de que yo nunca he tenido perro, porque vivo en un piso y tal. Oy, y... qué triste decir eso que vas a decir, Aitor. Es muy triste. Y digo, joder, pues es la única opción que tengo ahora hasta que me independice y tal de tener un perro. Y Nintendo a tope, tuve una buena viciada. Vaya tela. Es muy triste escuchar decir a alguien que sustituye un perro por Nintendo. Lo siento, pero tengo que decirlo. Cuando no tienes opción, no tienes opción. Sí, hombre, al menos está eso. Hay quien no tiene claro. Eso, ¿no? Yo, pues, decir lo más básico del mundo, ¿no? Los Wii Sports, estos que habían, y el Wii Play, pues a eso la verdad es que jugué bastante. Jugué mucho porque con lo típico de con la gente que viene a casa y todo esto, con los amigos para enseñarlo, y le di bastante. Y de hecho tengo Wi-Fi. Y estuve una época muy enganchado a hacer mis tablas de yoga y todo el rollo a wifi. Y le di un poquito... Sí. Así que es un placer culpable. Bueno, pues yo de verdad he estado toda la semana pensándolo. Y es que no se me ocurre ninguno, y lo digo en serio. Pero sí que quiero, por hilar un poco más fino, decir que el primer juego que yo he jugado en 2018, el primero del año, el día 1 de enero, o sea, después de la Nochevieja, ¿a que no sabéis cuál ha sido? No vaya a tener ni idea. A ver... Ha sido tú, del Plus, con los móviles. ¿Qué dices? Te lo juro. ¿Y qué cosa más graciosa? Sí, después de la uva nos quedamos ahí un grupito de amigos, le dije, venimos para mi casa. Nos pillamos los móviles, te descargas la aplicación y te pones a dibujar en las caras de los otros, a hacer fotos, a hacer poses. Es gracioso para cuando hay gente. Pero ¿Cuánta sidra y champán llevaba en el cuerpo, Sergio? Yo qué sé, pero tendríais que ver los dibujos que hicieron sobre mi cara, ¿eh? En uno hicieron como si yo fuera Hitler, o sea, imaginaos. Pero bueno, pues estos son todos los comentarios de la semana. Paso rápidamente a leer los me gustas. En este caso tenemos 66. Voy a ir cargando la lista, que es muy amplia y eso siempre es un auténtico placer. Y empezamos con Nemesis, Lizan00, Elano8998, Bruno Dog, TheBit51, Sergi Caballero, Exton Shex, Juan Diego González del Río, Guillermo Ernesto Díaz Díaz, Freddy Matrix, Miguel Ángel Medina, Mune Donoso, David, José González Chávez, Juan Hernández García, Leo Perea 10, Dani93, Buis, Roberto, Mucacola, Jorge Yes, Enur, Eloy Ringeril, Tordo, Salores, Zafirus, Kubiki, Peter Griffin, Antonio Resina, Juanjo Perni, César Cortés, José PR, Castec, RSC, Adán Hernández, Raúl Castillo, Alice Ingel, Uriel Argueta, Vicia88, Zarzo, Pipes, Payball87, Fedeord, Fox, Julián Muñoz, Ventecuno, Andrés García, Jeff JP, Igor Usán, Kikuo, Mario EB, Alejandro Jiménez Cruz, Eric Pérez, Jonathan Casanova, Niteros, Lapierre, Juan Conor, Sito Toro, Miguel Regueiras, Rocker, Adai PG, Niklas08, Rey13mon, Fénix2304 y AlphaStigma94. ¡Ay, muchas gracias a todos por estar ahí una semana más! Y ahora sí que sí, nos vamos con la despedida del programa de hoy. Bueno, Aitor, nos despedimos ya hasta la semana que viene. Uf, ahora después de este gran programa tengo más ganas aún de jugar a Shadow of the Colossus, contando las horas para que llegue, porque vamos. Y ese motofoto, he visto por ahí una figurita. Sí, he visto una figurita por ahí. De un coloso que digo, no puedo, ya no tengo más espacio para figuritas. Pero ten cuidado, porque si ves la foto de cerca es como que es del chino, ¿eh? Ten cuidado porque a veces timan por ahí. Sí, que se lo cuenten a Tony con Artorias. Eso. Bueno, Juanjo, igual nos vamos. Hasta la semana que viene. Bueno, pues nada, hasta la semana que viene. Solo decir que el hijo de Pluta ya se ha pasado Demon's Souls y ahora no sé a por qué irá, pero el tío está hecho un máquina, se lo pasa todo el jodido. Sí, señor. Bueno, nosotros tenemos que seguir con lo nuestro, ¿eh? Con mi personaje que se llama Melocotón en Dark Souls 2. Madre mía, Melocotón. Está ahí pendiente, sí, señor. Con su perillita y su pelo blanco. Digo. Bueno, lo dejamos aquí y nos vemos la semana que viene ya con Tony, ya con todos, para seguir hablando de videojuegos y seguir compartiendo esta afición tan bonita. Adiós. Chao, chao. Machinko, machinko, machinko.